なるほど、それがセッシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 巡るよ君の Are you ready for the rock? Are you ready for Gao Gao? Are you ready for Gao Gao? Qué mal que suena eso. Necesitamos los sonidos. Necesito sacar los sonidos de eso para no hacerlo nosotros. Para que quede más copado. Es que si no suena muy, suena muy como del barrio. Muy del barrio. Oye, mi negro, mi nigga, are you ready for Gao Gao? Bueno, bienvenidos a otro programa. Ni un cantame más. Al segundo programa de la séptima temporada de Personas de Kai Radio / Podcast. Totalmente rotos, como siempre. Gao Gao, a pesar de que esté escrito Gao Gao. Ah, se lee Gao Gao, se dice Gao Gao. No me rompa las pelotas. Ya había hecho la imagen, no lo voy a corregir. Ya he hecho la imagen. Bueno. Y yo que te lo dije mucho antes también. Y bueno, pero vos sabés que yo me cago en lo que me decís vos, entonces. Obviamente. Así el origen del conflicto cristiano. Y, bueno, y por eso no tenemos una cosa así bien para adorar que. El conflicto cristiano. Sí, a lo de acá al lado le va a encantar, así, bueno. Quien descubra el porqué del conflicto cristiano se gana algo. Bueno, se gana algo. No, no es un simulacro. O sea, el primero que descubra el secreto del conflicto cristiano, algo se lleva. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser barato o no, pero bueno, primero tienen que descubrir ese secreto. Sí. Esto es como Ready Player One, o sea, todo tienen el easter egg tirado por ahí, lo tienen que encontrar. A todo esto, Alche, todavía hace un año, que más de un año que tiene el libro de Ready Player One en su casa, no lo toca. No lo abrí directamente. No lo abrió, bueno. Lo tengo ahí junto a la repisa. De hecho, lo tengo en la repisa, pero... La próxima encuesta va a ser que cuántos opinan de que le cague el final de Ready Player One a H. No me importa. Mira, si me, se me banqué que me spoilearon el final de Full Metal Alchemist. Ah, pero yo no lo hice. Bueno. Ah, pero yo no lo hice, así que conmigo no te metas. Y tampoco me molestó. Tampoco me molestó. Bueno. Pues, nuevamente, bienvenidos hasta por el segundo programa de la séptima temporada. Sí. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/ persona no se cae guión bajo podcast. Benditos sean los perdidos. Entonces, pasemos a saludar. Saludos a Bay Angelo. Bay Angelo, que llegó temprano. El Tecniquito. ¿El Tecniquito? A ver, el Tecniquito Bay Angelo. Bueno. Saludos a Gaby. Por lo menos no es la famiquita Bay Angelo, eso sería como muy aterrador. Y Bay Angelo dice, che, ¿estás de vuelta? Nunca me fui, pero viste cómo es la vida, a veces me cae. Micherman dice, gente, ¿cómo andamos? ¡Oh, poderoso Micherman! Mira que tenemos a Gavit. Sí, a Gavit. Y también saludos a Darío Alexis, que están con nosotros por ahora. Ah, Darío, ¿cómo andaba? Empezamos casi horario, 5 minutos medio atrasado, pero sí, bueno. El problema es que no tenemos cero, pero bueno, la de siempre. A todos estos huevos me parece que estaba salvando al mundo, así que capaz que también llega tarde. Vamos a tener que defendernos con lo que podamos. Ya arrancó la temporada, ya se entró a morir gente. Ah, pero tenés cosas. Primero de mes. ¿Qué pasa los primeros de mes? ¿El primer programa del mes? ¡Tenemos estreno! Van a hacer una cagada, no se entusiasmen. Voy a tardar como 5 minutos en decir los estrenos. Saludos a Rocío, que no sé quién carajo será. Bon. Que es su cumpleaños. Bueno, un saludo, feliz cumpleaños, Rocío. Saludos, 26 años, gracias a Skype por agarrar y revelar la información de la gente. Buenísimo. ¿Y con esta pelotudez de que tenés que poner tu nombre real o no? Bueno, real, entre comillas. Sí, real. Bueno, real. ¿Cómo te llaman? Bien. ¿En qué estábamos, además, esta séptima temporada, segundo episodio? Posta, ¿quién es Rocío, boludo? Yo tampoco. Yo, esto es Skype, es Skype de personas Skype. Es que estaba pensando, digo, ¿qué mierda? Y que por ende vos lo usás. ¿Qué mierda, Rocío? Bien. Empezamos con febrero. No hay nada casi de estrenos. No. Así que sepa lo más de fácil. Es un mes bastante muertito. Creo que la única cosa así rescatable del mes es que en algún punto tenemos la entrega de los Oscars. Que tampoco es como decir, ¡oh, qué gran evento! No, obviamente. A ver, déjame pensar. La serie sigue más o menos. Sí. Pero ya. Hay cosas que están a la mitad ya casi. No sé. ¿A todo esto esta semana salió el capítulo de Shirobako? Porque no vi que... Pero creo que salió hoy. Porque yo vi capturas del capítulo, que todavía no vi, de Shirobako. Entonces, el capítulo en algún lado está, porque alguien las captura las hizo. Pero seguramente o salió atrasado o directamente todavía no lo fansubió nadie, ni idea. Yo por suerte me acordé de... Ahora que veo esa imagen me acordé de comprar el Neptunia antes de que se me pasara la fecha. Y como para cagarle la vida a la gente de Steam, se anunció digamos, anunció oficialmente Hyper Dimension Neptunia Hyper Collection. ¡Hyper Collection! Para PlayStation 3. O sea, toda la colección. Os espero. Bueno. Y bueno, toda la colección no puede ser porque ahora hace... ¿cuánto? 2 semanas que salió el... la remasterización del Neptunia 2 y 3, que es el Neptunia Reverb 2 de Generation of Sisters. Sí. Así que no van a sacar la versión 1, 2, 3. ¿Qué va a sacar? ¿Cómo se llama el Neptunia este Idol? Que está para Vita. En Play 3 no lo pueden meter porque no da el formato. El Neptunia. Que no, ni siquiera es Neptunia. ¿Cómo era que llamaba? Blackheart Idol, no sé qué. Sí, el juego de Blackheart. Sí, el juego de Blackheart todavía no salió, así que no lo puedes meter en la colección. Todavía lo va a querer, algo va a traer. Bueno, lo que escucharon al principio era el opening de Hiyatsu. Shigatsu wa Kimi no Uso. Una serie que te viene preparando de la patada del primer capítulo. Camina. Camina. Hikaru Nara, el opening interpretado por la agrupación Goose House, que si mal lo recuerdo, y creo que es el segundo, es el opening de la segunda temporada. ¿El opening o el ending? Creo que el opening, no me acuerdo, el opening o el ending de la segunda temporada de Inosagi. No me acuerdo exactamente, pero bueno. No me suena que sean ellos. Sí. Tiene que ser el opening, no me suena que sean ellos. Es porque los dos era varias gente cantando. Sí, sí, pero no me... El segundo, como el ending estaba mejor, y no me suena que sean ellos, por eso te digo. ¿Qué más tenemos así como para la noticia loca? Sí, sí. Tengo algunas, pero son como medio que van a hacer cosas que van a aborrecer al anime y... Y mejor que lo comente, no lo adelante porque si no va a ser medio feo. Ah, acordate que aparte de la sección de cine de esta semana también vamos a... Tenemos que charlar un poco sobre el Hobbit, que no lo hablamos la semana pasada. Ah, bueno. El ending era. El ending. El ending de la segunda temporada, bueno, de Game of Thrones. Bueno. Siempre los endings de Game of Thrones tan buenos, no sé por qué. Creo que la única a mí me gustó más el opening que el ending de la segunda temporada. No, a mí me re pegaba el ending de la segunda temporada, está barro. Y el de la primera también. A ver, a todo esto hay que notificar que la gente de Argentina Podcastera se organizó para armar la segunda... Ah, la segunda Podfest, que se va a estar realizando. Aparentemente por lo que tiró en el Twitter Goldstein, porque es como, así lo voy a poner entre muchísimas comillas, por lo que tiró en el Twitter de Argentina Podcastera Goldstein, ¿sí? La cosa está dispuesta para el 15 de febrero, que cae viernes. 15 de febrero, no era de abril. De abril, digo. 15 no. De abril, que es viernes. Pero esto lo tiró Goldstein, o sea, no sé. Se va a estar viendo después. Bueno, si fuera el 15, sería viernes 15. Los que tengan Facebook, mejor se van ahí y revisan ahí y preguntan ahí. Yo también voy a andar pidiendo datos, pero no por ahí, obviamente. Porque es como que si es el viernes, no va a poder ir nadie de acá. No, para. O sea, yo tengo ganas de ir, pero... No, ni siquiera. ¿Qué es? Porque hoy estamos 6. Hoy estamos 6, ¿o no? Sí, 6 de febrero. ¿Y qué pasa? No, está. Supuestamente tu calendario del 15 caería como miércoles. ¡Ah, buenísimo! Ahora lo voy a comentar en Twitter. No te calenté, que ahora lo voy a tirar. No te vi en la primera edición, Pairo. Dice. ¿Eh? By Angelo. Dice, no te vi en la primera edición. Ah, la primera edición de coso de Argentina Podcastera. Yo tenía ganas de ir, pero la fecha era muy puta. Yo en diciembre estuve muy ocupado y como que no daba. Sí, muy ocupado. Muy ocupado. Sí, cuando tenías 70 personas y cumplen año en la misma semana, todo uno estaba muy ocupado. Y decís, oh, estoy enfermo y no vas, y te vas a la fiesta. donde no hay gente que conoces y que te puede escrachar. Como fotos, escrachadoras. Bueno, nuestros medios de comunicación típicamente son personanosecae@gmail.com, sí. El correo oficial en Gmail. Sí, también sí. Pueden seguirnos en nuestra comunidad. En nuestra comunidad de G+. Y por supuesto en nuestra cuenta de Twitter, que es @personasecae. También pueden visitar personasecae.blogspot.com. No pueden una garcha. O sea, pueden la verga. Porque o sea, venimos diciendo que, ustedes pueden ir a la pija. O sea, vayan ahí. No, es una orden. O sea, se acabó, le vamos a darle opciones. Vamos a dejar que la piense, que la gente piense. Libre albedrío. En alguna parte de todo juego, saga épica, Dios se toba. Y manda toda la concha de su madre. Bueno, ahora lo estoy haciendo yo. Dejan de darme opciones. Si vos le decías a la gente que puede ir, no hay. Vayan, y a la mierda. Bien. Además de mandar a la gente a la mierda, también podemos invitarlos nuevamente a que nos escuchen en vivo todos los viernes a partir de las 7:30 hora argentina. Obviamente, horario argentina. Sí, sí. Se adaptará 2 horas antes, una hora. Antes o de acuerdo al país donde viva. Sí, sí. O pueden bajarlo en diferido a través del blog o desde iVoox. Al fin iVoox hizo algo bien y arregló su reproductor. Me gusta mal que le metieron ahora. Sí, la verdad. No. Sí. Yo tenía el nuestro. Está hecho para Screaming Flash y cosas raras, pero andaba. Sí, bueno, pero ahora la mejor parte de todo esto es que iVoox se adecuó a los colores de Persona Se Cae. Entonces no vamos a tener que cambiar tanto la página cuando lo terminemos de subir. Supongo. Bueno, vamos escuchando un tema pedido por Melanio. Dale. Mira, el opening de Acuario Nebol. Qué buena serie. Aguante Acuario Nebol. Kimi no Shinwa. Acuario Dai Nisho. Sí, cómo trolear a la gente por 70 generaciones. Interpretado obviamente por el magnífico grupo de Akino from Bless 4. Así que nos vamos con el opening de Acuario Nebol. Y en los 40 principales. Ese es el podcast número uno de la radio humorística, Hobbies y Zombies, interpretado por el super podcastero Danielito. Ahora dime, ¿qué pensaría la señora Ogmonic de eso? Con Cuthberto Aguirre. Sí, Capitán Poder, te voy a... Digitalizar. What the fuck? Jacobo Chato Padilla. Haber estado drogado cuando... De niño y drogado, sino... Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección: hobbiesyzombies.blogspot.mx. También puedes encontrarlo en iVoox y en iTunes. Hobbies y Zombies, 2ª temporada. Está para morirse. Ay, tenías que salir con el chiste, Mario, de que se murió Chespirito. Ay, pues mira, pues ni siquiera nos pagan por hacer el promo. Mejor ni digas nada. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. Voy a seguir robando con este tema. Con los varios temas. Y bueno, y al primero que se queje, que tire la primera piedra, pues. O sea, a mí me chupa. Bienvenidos a todos a estas personas de Cádiz, Hachi Maribio. Saludos a la gente que se incorporó mientras estábamos con el tema de Acuario Nuevo, el opening 1. Sí, sí. Te digo por... No me sale ahora, mierda. ¿Quién lo pidió? Milenio. Por Milenio, bien. Saludos a Israeler. Bien, saludos a Israeler. Saludos desde la tierra de los hombres oruga. Saludos. Bueno. Que después se transforman en mariposas. ¿Eso o está siendo acechado por terremotos? Aguante los Tremor, boludo. Era una serie de películas de mierda, pero aguante los Tremor. Pensemos que después va a eclosionar y va a ser moto. Imaginemos, bueno, eso. Va a ser medio raro, pero... Mi Rider Motra. Bueno. Saludos también a Yuki Soto, que dice hola a todos. ¡Hola, Yuki! Hace mil años que no veía que estuviera Yuki Soto. Ah, no importa. Y también saludos a Yokmik. ¿A quién? ¿Quién es? Yokmik. Ah, bueno, Yokmik. ¡Hola! No me culpes porque tu nombre es muy difícil de pronunciar, yo no tengo la culpa. Y Rayler dice, corrijo, mutamos en polilloides. No, la raza de los polilloides. Bien. Nadie escapa del reino de los topos. Acá mi pregunta si no vamos a ir a la... No, a ver, si vamos a ir en algún momento a la fiesta... A la fiesta Chabón Fiesta. Yo no tengo problema ni en algún momento. El tema es que no tenemos que tomar el buque de acá hasta Buenos Aires y como que rompe las pelotas. La fiesta Chabón Fiesta era de Asped. ¿Era de Asped? Sí, la fiesta de Asped. Si nos invit... No digas Asped, pues suena como Aspen y Aspen es una radio chota. No, y... dije Asped. Asped, bueno, si nos invitan, calculo que sí podemos. Yo calculo que no nos tienen que invitar. Yo voy, caigo, hola. ¿No hay entrada? Sí. No, okay, está, que nos inviten y... Hola, digo, hola, soy del gremio. Acceso total, déjame acceso pasar. Total. Porque nadie lo interpreta bien, dice Jokmi. ¿Cómo se pronunciaría? ¿Qué cosa? Así que quisiera saber, Jokmi dice, ¿por qué nadie lo pronuncia bien? No, lo interpreta bien. O sea, escribilo fonéticamente y yo lo digo. Capaz. A ver, ¿cómo se escribe? Se escribe Boku no Pino. Así no se escribe. Creo que deberías ir a ver la puerta porque la tocan. Bueno, mientras Fairo va y se toca con la puerta. Sí, dale. Vos entreteneme a la gente, yo voy a hacer deberes de hogar. Mientras Fairo se va a tocarse con la puerta, vamos a ver qué más pasa. Acá preguntan también si se reproducen por huevillos o gestación. Y por huevillos tiene más cancha. especialmente porque los dejás y ellos hacen lo suyo. Con gestación tenés que andar cargándolos un tiempo. Y me parece que llegó alguien. Bueno. Estamos auspiciados por la gente que auspició también a la corrida de Forrest Gump. Y también dice, llego y traigo propuestas de nuevo programa de radio. Patada en el culo asegurada. Yo sé Mick, dice. Yo sé Mick. Acá no dicen que dice se pronuncia Yo sé Mick. Bueno. Dice en el grupo, también Gaby dice en el grupo de Facebook, de vez en cuando tiran una invitación. No sé si por otro medio también lo hacen, pero mejor que. Y por Twitter lo tiran, el tema es que yo no tengo Facebook, o sea, arranquemos de ahí. Pasemos a la sección de Mágicos Cines. Dale, dale. ¿No? Dale, ¿con qué querés empezar? ¿Con lo que tengo esta semana o lo que nos había quedado de la semana pasada? Vamos con lo que tenés esta semana. Dale, esta semana. Vamos a arrancar con esta semana. A ver, ¿qué tenemos para esta segunda temporada? ¿Segundo programa del año? No, segundo programa del año, segundo programa de la temporada. Vamos a hablar de crimen. Vamos a hablar, yo qué sé, de por qué. Vamos a hablar. ¿Por qué no ves la televisión? Sí, vamos a hablar de esto. Directamente. ¿Por qué no ves la televisión? Porque uno de los motivos así por los cuales uno no ya abandona la televisión. O sea, estos van por cuestiones morales que por otra cosa. No por otra cosa. Pero la gente no va a entender de qué mierda. Entonces vamos a hablar de esta película. Vamos a ver. De la mano de la loca ciudad urbana de California. Que no es donde vive Seth. Seth vive en otro lado. En realidad sí vive en Los Ángeles, pero no es lo mismo. Creo que no es por donde vive Seth. Calculo que no es por donde vive Seth. Nos llega este thriller de baja moralidad llamado Nightcrawler. Y no, no es de Kurt Wagner. Bueno, ¿qué pasa? Vos decís, ¿qué pasa a nuestro dominio? O pasó en su momento. Me parece que Nightcrawler ya estuvo acá. Sé que está saliendo en otro lado, pero creo que acá ya estuvo. En todo caso, la cartelera pasó a llamar esta película Primicia Mortal. ¿Cómo? Interprétalo. O sea, si le hubieran puesto primicia, hasta medio que tendría sentido la pelotude que estoy leyendo. De alguna manera lo podríamos llegar a pilotear, pero ya le tuvieron que cajar el mortal, ¿no? O sea, si no dice mortal no vende, ¿no? O sea, la película no tiene una mierda que con la palabra mortal, pero si no le pone mortal no vende, ¿no? Sos de mierda, hijo de puta. Ojalá les caiga un dinosaurio en la cabeza. Bueno, pero mejor primero les comento de qué va la cosa y después seguimos con el odio y la caca y toda la boluda. A ver, como prota de esta película tenemos a Lois Bloom, interpretado por Jake Gyllenhaal. ¿Quién? Puede ser, es simple y sencillamente un delincuente ganándose la vida. Básicamente como puede, aprovechando oportunidades. El tipo deambula por los campos de construcción, o los ladrilleros, o los astilleros, no sé qué. A la espera de una oportunidad para robar madera, alambre, refacciones, un par de metros de cobre. Materiales para construcción. O lo que se encuentre en el camino. Si encuentra una radio, se la afuera también. Empezamos entonces con que es medio. Es una rata. Ciruja. Sí, no es ciruja porque el tipo directamente se mete adentro de los cosos y roba todos esos materiales específicos para después revenderlo a otra empresa constructora. Bueno, claro está que el tipo es pedante y bastante desagradable. Y no tiene el menor problema en hacer lo que tenga que hacer para poder cumplir con sus objetivos, y no le jode para nada a hacer cagar a lo que sea que se le ponga en medio de su recompensa y él. O sea, después de conseguir un poco de provisiones y negociar lo que para él considera un pago justo, el tipo le tira al dueño de la constructora a la cual estaba vendiendo los materiales que está preparado para dejar de hacer esas mierdas. y que le gustaría trabajar, o sea, para ellos en la administración o, yo qué sé, hacer trabajo de escritorio o algo relativamente importante, o sea, ya saben, hasta que le encuentren un lugarcito en la gerencia o algún inversionista extranjero se lo quiera llevar porque el tipo es muy pro. Este, entonces... Él es como la gente que iba a los estudios y se robaba los films. Sí. te venga a manguear, manguear trabajo. Bueno, obviamente, o sea, y con la mayor razón de todas, tenemos que el encargado... soporta el discurso cargado de mierda que le tira Luis, o sea, que parece sacado de un panfleto de You Can Do It, y gentilmente lo manda a la concha de su madre porque no está contratando, y aún si estuviera contratando, no va a contratar a un criminal de cuarta como él. A ver, ese día, frustrado, voy a decir, en su ego por no poder conseguir lo que él quería y consideraba justo, de alguna manera, el destino le da a Luis una oportunidad muy loca para un cambio de carrera sorpresivo. Un choque en la ruta despierta su interés, o sea, no por cuestiones humanitarias, claro, o sea, solamente el guionista sabe qué llevó a semejante mierda a detenerse en pleno camino a la noche. O sea, seguramente era porque quería ver a alguien que estuviera más jodido que él en ese momento y sentirse menos mierda, ¿verdad? Pero andás a ver, es un tema de Luis. En medio del accidente, el fuego y la sangre, con médicos y policías por igual, él pudo ver a unos hombres que bajaban de una camioneta y cámara en mano se ponían a grabar todo lo que podían, hasta que en algún momento alguien los rajaba la mierda. Haciendo énfasis en las tomas más gorosas que pudieran sacar. Encontré una mano tirada por ahí. ¡Grabá la mano! Esos tipos son lo que podríamos considerar buitres. Buitres despreciables. Pero a niveles técnicos se los conoce como cazadores de noticias. O sea, según lo que se conoce, es de gente que recorre la ciudad con una radio de policía, esperando un accidente horrible, un incendio, una balacera o algo súper violento random para poder grabarlo en Super HD y después vendérselo a algún canal de televisión con los huevos y cero ética como para poder pasarlo así como sale. Rápido. En la esquina de la 25 y la 19 hay una vieja que está siendo violada por un grupo de perros. ¡Tómala! bueno. O sea, es un trabajo de mierda, muy mal visto, no muy bien pagado, y francamente es de lo más bajo que podés hacer en el medio, y una de las razones por la cual nunca me interesó trabajar para la televisión. Así personalmente se los digo. ¿No preferías para los documentales o no? No, pero para esto no. O sea, para un noticiero en mi puta vida trabajaría. Bueno, ¿sos demasiado artístico? ¿O qué? ¿Tus tomas son demasiado artísticas como para...? No, me rompería mucho las pelotas. A ver, bueno, fue... Vos decís, fue saber que existían estas mierdas, o sea... Como dije, no tengo ni ética, ni soy buena persona, tampoco la pavada. Tampoco la pavada, pero no, en esto no me metería ni a palo. Sin embargo... Y casi a modo de entrevista improvisada tenemos que Luis aprende todo lo que puede de los segundos que está con estos tipos. Y ve en esto una gran oportunidad para que su sueño de empresa, gloria y dinero se hagan realidad. El tipo puede ser una caca humana, o sea, pero si hay algo que hay que reconocerle es que tiene labia y aprende muy rápido. Eso y su inexistente código moral, su desprecio por la gente, el hecho de que mira a todos como si fueran tostadoras, lo convierte en lo que vendría a ser una persona ideal para este negocio. Así es como la mierda de persona esta hace uso de la ilegalidad nuevamente para lograr o sea, su primer y precario equipo de filmación y entrar a la carrera como vendedor de videos para el programa matutino del Canal 6, donde trabaja Bill O'Neill, y conoce a la encargada de programación y futura sociedad, Nina Romina, la siempre clásica René Russo, quien poco a poco irá cayendo en el estilo de trabajo de este bastardo. Y para hacerle de segundo al mando, tenemos que Luis, a falta de... la falta de criminal, también contrata y estafa a un pobre imbécil y hace que hace que este tipo le labore por dos mangos y con él hacen salen a recorrer la noche en busca de algo de carroña. Pero como no son los únicos en el mercado y la competencia es cada vez más dura, los métodos de Luis irán escalando cada vez más hasta terminar en... voy a decir, carcomer lo que le queda de su podrida alma. ¿Vos recuerden? ¿A quién le disparó? ¿A quién mató? ¿A quién torturó? Para mira, tú? Hizo un montón de cosas que no te quiero decir. Pa, después te voy a decir. Pero... onda, ya, ¿cómo se llama? La difón verde, que después ya... No. Y ahora sí, esto. Recuerden que cosas pasan okay, todos los días. Onda, tenía más que tenía más escrúpulo que ¿quién? Que la rata esta, el iPhone verde. Ah, sí. O sea, recuerden que cosas pasan todos los días, pero las noticias no pasan, las noticias se hacen. Eso es muy importante. Ahora bajame la cortina dos segundos. Me voy a dirigir al público de una manera seria por. Así como por primera vez en el programa, así. Le pongo eco también. No le ponga eco, no hace falta. Da. Así como una reflexión personal o nota mística del programa que no la van a tener muy seguido. Gente, este tipo de gente sí existe posta. Hacen estas cosas y las hacen todos los días. No hagan esto. O sea, no quiero que la película sea una inspiración para que en algún momento... ustedes que tienen seguramente una cámara a mano o cualquier pelotudez, se les ocurra ponerse a laburar de esto, porque esto es un laburo de mierda. O sea, aposta, esto es lo peor que pueden llegar a hacer. Lo van a cagar matando, lo van a recagar puteando, lo van a cagar de arriba de un pino y la van a pasar para el ojete. O sea, no quiero que ninguno vea esta película como un puente a una idea futuro, porque es una garcha. Y no lo digo por el lado de vista humanitario, porque me chupa un huevo si los cagan a tiros, si los roban, si los cagan a ladrillazo. Me importa dos mierdas si algo malo les pasa a posta. No quiero que hagan esto, porque esta gente posta me cae muy mal. Y no quiero que haya más gente de esta en el mundo. Listo, levántame la cortina y vamos a seguir con la boluda. Bueno, iba a tirar algo, pero mejor. A ver. Después de dejar así un comentario para que se lo vayan pensando. Entre más aprendas. Bueno. Y con relación por más de cosas, vamos a pasar al análisis y vamos a empezar con el apartado técnico. En la cual vamos a decir que no tengo mucho de qué quejarme, o sea, manejan bien la luz, la noche americana, la sombra, bien por ese lado, los efectos de cámara son normales, nada muy raro, no tienen demasiada cosa loca con que trabajar, pero tienen una buena cantidad de recursos de imagen, respetan los diferentes tipos de cámaras que usan, porque durante el proceso vos ves que Luis se arranca con un camcorder que es una cagada. No es como la de Coso, como en la película la semana pasada. No, que eso se cagaba en todo. No, esta empieza bien. Como era The Storm. Into the Storm. Sí, no, esta arranca bien, pues arranca con Luis con un... el tipo no tiene dos mangos, así te consigue un camcorder choto de esto que te puedes encontrar por ahí por la vida con el casecito. Sí. O sea, no un mini DV, un casecito así choto, un cable RCA y... y después va ganando plata y ya ve que se van consiguiendo cosas muy importantes. Pero al principio graba con una porquería y se ve como una porquería grabada en eso, ¿no? Después mejora. También quiero rescatar esto. No es una película cámara en mano. O O sea, no es de ese tipo de película. Gracias, porque no sea esta. Porque en esta sí lo podía llegar a justificar de alguna manera. Menos mal que no. Con una minivan y podríamos hacer de esas. Bueno, sí, cualquier de esas producciones pornográficas que agarran y simplemente levantan una mina. Sí, o las películas de violación en Japón que agarran y paran. Que agarran y paran. Ahí tenemos que alquilar un colectivo. Sí. Alquilamos un colectivo y. El colectivo Chicano. Bueno. La patente era 00 Chicana. Obviamente, una estampa muy, muy representativa como para sí, que de cabeza. La gente tenga miedo. De cabeza. Lástima, en Buenos Aires quizás sí funcionaría porque allá sea de subte. Y tren, pero no va tan lleno. En realidad va hasta la pija. Va tan hasta la pija que si manda una mano capaz que hace caer a alguien del tren y lo cagas matando. Estás para cuando vayas a Japón. Hacer sí. Un video de Chicano. Dale. Y yo para cuando vaya a la Comiquet número 100 lo tengo que hacer. No falta tanto. Como es turista argentino, ha sido arrestado. Oh, pero valió la pena. Solo miren esta foto. Miren su felicidad. Se nota lo enfermo que está. Se nota que no está entre nosotros. Bueno, a ver. Con el tema de las escenas y. La morbosidad también está bien, o sea, es creíble, no es la gran... ¡Oh, por Dios, qué zarpado! ¡Mirá cómo le chorrea el cerebro! No, pero está bien, o sea, es creíble. O te cagan a tiro, tampoco es como si viniera a bajar a Stallone con una AK-42 y te recagara a tiro, sí. y tu cuerpo explotara. ¿Te cagan a tiro? Bueno, queda tu mano en el piso, un par de agujeros, un charco de sangre. Es como pasa, ¿no? Musicalmente no es nada rescatable. O sea, no hay ni un tema de la película que destaque. Si bien podemos nombrar el tema del final, pero es el típico tema que aparece en los créditos. Y bueno, te acordás de la película por lo que pasa en los créditos. Y menos esta película con que no tiene nada por lo cual quedarte en los créditos. Su principal fondo o tema, si lo quieren hacer así, es la banda de frecuencia de la policía. O sea, nada más que decirle, no terminé de escuchar casi nada y la mayoría son códigos. Actuaciones destaca bastante René Russo, obviamente. Te la crees y nunca le cuestionás nada al personaje de ella. Pero para mí la sorpresa fue el tarado de Jake Gyllenhaal, que voy a decir, hace una perfecta representación del tipo de persona que yo cagaría a tiro con una escopeta con cartucho de clavo oxidado. Así yo lo correría por la calle así con un cartuchito. ¡Ta! ¡Corre! ¡Ta! ¡Corre! Y bueno, ya experimentó que le dieran por el culo, entonces ya sabe qué expresiones poner posteriormente. Sí. Es como, imagínate el tipo de ¿cómo se llama? Secreto de la montaña, que ahora, después de que se enteró de que se murió el tipo, también la cagaron de su trabajo, y ahora estás por tu cuenta. Y ahora además, tenés el culo roto. Y ahora se la quiere cortar. O sea, si el tipo puede lograr que yo sienta tanto desprecio y repulsión por él, eso significa que en algún momento hizo bien su trabajo. Sí. Eso no quita que lo odie. Y sobre la historia... Como dije, me gustaría poder decir que esto tiene demasiada ficción, pero lamentablemente esto es algo que de ficción tiene muy poco. O sea, es casi una radiografía de lo que pasa de verdad y la auténtica forma en que los grandes canales consiguen sus exclusivas. Y si hay algo de ficción en todo esto, voy a decir que quizás vendría siendo la forma excesiva en la que Luis suele hablarle a la gente. O sea, cualquier persona con un orgullo superior a menos uno lo escucha solamente para tomarse el tiempo de medirle bien el cálculo en la cabeza para poder encajarle tremenda trompada. Porque el tipo te basurea de una manera que vos decís, no sé cómo la persona que lo está viendo no lo golpea. Me se va a la mierda. No sé, el tipo se zarpa, Desagradable al mango. Estoy haciendo este informe lo más posible para tratar de desacreditar a la mierda de personas de este tipo con toda la intención. O sea, ¿onda como Ted? No, Otaku. Oye, oye, ojo que Ted le basureaba al jefe en la cara y el tipo lo sentía. No, no, no, no, un pan de Dios, Ted. Todavía tengo que ver. No, mira, te iba a decir que tenía que ver el trailer de Ted 2, pero no quiero ver el trailer, no. ¿Hay trailer de Ted 2? Sí, sí, si hay un trailer que me lo obliguen a ver, ya me hinchó las pelotas. No, no voy a ver trailer porque ya estoy hinchado la bola de que me caguen parte de las películas. O sea, pero. Bueno, por lo bien, es una película buena. No va a ser ni a palo la película del año, pero es una opción válida para perder el tiempo. El director de esta cosa fue... ¿Pero perder el tiempo en el cine o perder el tiempo...? No, perder el tiempo en tu casa. Entonces no, para el DVD. Sí, sí, o sea, el director de esta cosa fue Dan Gilroy, que esta es su única película, por lo menos lo único que tiene hasta el momento. No, no tiene ni siquiera corto, es como el tipo arrancó acá, no sé qué era antes. No sé si era amigo de un director y le dijo, hacé la voz. No, no, no, le dio 2 pesos. Tampoco la película le cueste tanto. Eva, dentro de todo, tiene sus efectos. Hay parte donde sí se nota que le metieron plata y se gastaron y les quedó re bien. Pero más allá de 2 o 3 partecitas, voy, que la película es algo que con unas buenas cámaras vos podés filmar la puerta de tu casa. Pero, ¿o estás cambiando de piel o ese es sudor? O es sudor. No sé. Calculo que la segunda. Debe ser calor. Debe ser calor. Sí. Bueno, como dije, esta es su única película hasta la fecha. También hace el guión de esta película, de re autóctono este tipo. Y también fue el tipo ha guionizado y participado en varias producciones tipo Born Legacy, película de acción clase media, clase B. En definitiva, se las recomiendo. No para, no es una muy para ver en el cine, como dije. O sea, si todavía la encuentran en cartelera o está por ahí tirada, no se gasten. No hay nada que justifique la plata que van a gastar en ir a verla en una pantalla de mayor calidad, con mejor audio. No vale la pena para nada. Sin embargo, es una opción muy interesante para el alquiler o para la descarga. No tiene que ser la primera opción de la noche. Pero está bien, dentro del género destaca bien lo que tiene que destacar. Y vamos a poner un pirómetro. Dejalo un rato más en el horno. Horrible mensaje. O sea, da asco la persona que la hace. Y ningún detalle destacable. Y realmente me gustaría poder bajarla más. Pero así todo, es una película bastante bien hecha. Me gustaría ponerle mucho menos. Pero está bien hecha. Que es el título mal traducido. Y un subtítulo mal traducido. Pero está bien. Yeah. Entonces. Tampoco es muy larga. O sea, capaz que si durara un cacho más, le dura? Podría bajar un puntito. Creo que dura. Me parece que alrededor de 1:40 o menos. No tiene un segundo de desperdicio. No. No hay nada que yo la mirara y le. Y como editor te digo, no le cortaría nada. O sea, no tiene nada como para cortarlo. Bien, vale. Hoy vamos a hablar también de nuestra experiencia con el hobo. El hobo. Bueno, ¿comenzás vos? Dale, no sé cómo comenzar porque... o sea, la aposta es que llegó el hobo acá. Llegó y ya se fue. Llegó y ya se fue. Se fue como un pedo. Yo tenía ganas de verla, por el simple hecho de que las 2 primeras películas, por uno o por otro motivo, las había terminado viendo en mi casa. Y dije, bueno, por lo menos como para hacer un poco de honor a la franquicia, que tampoco es la franquicia, pero es parte de la franquicia. Digo, bueno, es la última, vamos a verla en el cine. Total, la otra vez no había podido ir porque no sé qué mierda, y la otra vez estaba con la pata quebrada, así que no había podido ir tampoco. Y bueno, era una excusa válida. Ahora es como que estoy al pedo y puedo ir. Vamos. Acá, antes que pasemos con otra cosa, sí. El Guy Angelo preguntaba cómo se llamaba la película. Nightcrawler. 2014. Sí. Nightcrawler como el personaje de X-Men. Sí. Por eso me había confundido. El... Digo, bueno, vamos con todos los pibes. Vamos con todos los pibes. En todo caso, le escupimos la pantalla. O saludos a Daniel Alexis, que por cierto, justo estaba oyendo. Justo le encontró con el. Ah, sí, justo ese fue el día que nos cruzamos con Darío. Y digo, bueno, vamos. Cero no podía ir porque no me acuerdo qué carajo estaba haciendo. No, dice que no la avisaste. No, a Cero sí. Pero ese día no podía ir, no sé por qué. No sé, acá creo que estaba Cero conectado a Skype. Mm. Podemos preguntarle. Sí, está. Sí. Ahora vamos a ver si contesta. Si contesta, vamos a ver. Vamos a resolver la intriga si realmente Cero fue invitado. Yo le dije, bueno. A la que no le dije fue cuando fui a ver Big Hero 6. Ah, sí. Ahí no le dije. Pero esta me dijo directamente que no podía ir, que iba a ir con Maxi otro día. Que después al final no fue. Parece que no contesta, así que bueno. Sigamos entonces. Bueno, a ver, le digo a Alche, vamos a ver el juego. Dice, bueno, vamos. Nos sentamos en la sala. Está a punto de, se están bajando las luces. Prende el proyector y Alche me mira y me dice, vamos a ver qué tal está. No vi la segunda. Y yo lo veo como, ¿qué mierda hace acá? Estaba en mi periodo de quiero vacaciones. ¿Qué querés, Pairo? Tenía que ir a algún lugar, disfrutar. ¿No viste la segunda, boludo? Para ver el show de Legolas, que realmente también... Ahora no pude escapar del show de Legolas. Bueno, pero vivo a el apocunturista titiretero de Persia, porque de onda. Vivo a saber a Legolas volando en su flecha. Vivo a saber el... Y super photoshopeado, obviamente, porque se le nota el Photoshop, pero... Sí. Arranca la película. Por ahora, arrancó bien. Va. Vamos a decir que arrancó bien porque arrancó con la pelea de Smog. ¿Pelea que duró cuánto? 15 minutos. 15 minutos como a lo mucho. Como mucho. O sea, son esos 15 minutos que podrían haber tranquilamente metido en la otra película. Sí. Pero no lo metieron porque son unos pijas. Porque eligieron pasarnos 20 minutos de gente corriendo en caballo por la pradera. Que tranquilamente lo podrían haber cortado para meter a Smog, que era más importante. Pero no, vamos a dejar Smog para la segunda, que va a ser retrascendente. La pija retrascendente, ¿no? El hecho de que se muriera chupó un huevo durante toda la película. Pobre dragón que se murió al pedo. No, arranca la película, tenemos lo de los enanos, entran por fin a la montaña, se ponen a revisar. Y en un momento, me acuerdo que mi sensación de la película fue, bueno, esta es una película media fruta. Voy a tener la esperanza de que Smog va a aparecer en algún momento. Totalmente sacado, pero del culo. Va a aparecer en algún momento, va a hacer algo. Sí. Va a cagar, va a volver de la muerte como un zombie, ¿no? Sí, algo así. Va a aparecer un brujo y lo va a revivir. Andás a ver. Que podía mierda. Haber pasado. Pero no. O sea, podía haber pasado considerando que el enemigo principal de esta película es un ghoul revivido. Sí. Pero no llegó ese momento. Y el momento que apareció fue como una pelotudez. Sí, así es como, ah, sí. Ya eso. Hablaremos de los momentos psicológicos de la serie. Aparece y, oh, sí, Smog, el dragón malo. ¿Me recordás de la otra película como el dragón malo de los últimos 10 minutos de película? Sí. Y te quemo tu pueblito, que es una cagada de pueblito a todo esto. Y después tenemos a Bardo, que nombre tan pedorro. Es una clase, no es un nombre. Eso díganselo a Tolkien de mi parte cuando lo encuentren del otro lado. Que después de haber salvado a la gente de su pueblo medio flotante. Con su flecha mágica, que hasta donde sea esa flecha ni siquiera hace falta apuntarla, puede como un misil hopping. Para lo que salga. Esa parte de la película no lo dicen, pero esa flecha es mágica. Si el enemigo te viene corriendo adelante tuyo y vos disparas atrás tuyo, la flecha sale, da media vuelta y se le encaja en la cabeza. O sea, no tenés que ni apuntar con esa flecha. Era la flecha de Legolas, le pasa, no llegó. No, o sea, en realidad tiene más poder que la flecha de Legolas, porque esta la tirá para un lado y da media vuelta. Esta sí que la podían haber tirado desde el piso y la flecha iba para arriba, hacía un giro de 90 grados y se te encajaba en el cráneo. Y bueno, y después supuestamente arranca la parte real de la película. Todo el desarrollo. Tenemos los enanos ahí buscando como la basura. Una piedra brillante. El plástico con LED este. Que es re importante. Tenemos a Thorin, escudo de madera que se vuelve cada vez más loco. Parecía una... ahora no me sale lo que vemos. La gema. ¿Cómo era la gema? Bueno, la gema del trono, ¿verdad? Pero... La cuestión es que parecía un implante mamario. Sí. Era como una teta de silicona extraterrestre. No, sí, de alguna piedra preciosa, pero era eso básicamente. Sí, yo te dije el plástico con LED este que le encajaron en la película. Y... Bueno, mientras pasa todo eso, tenemos afuera que se empiezan a juntar los ejércitos, se arma bardo. La película entera, no me la voy a poner spoilear porque tampoco vale la pena. Pero la película entera es coso, es un gran set de guerra que te ponen en la tercera película con la excusa de que te la estaban armando desde la primera película, que se juntaran todos los ejércitos ahí y se armara la pelota y no sé qué, la verga. O sea, los ejércitos terminaron ahí como pueden haber terminado en cualquier otro lado, porque las otras dos películas no venían arrastrando dos ejércitos. No es El Señor de los Anillos 1 y 2. Tampoco eran tantos. Eran dos, tres armadas, si querés decir, no tres ejércitos. Tampoco eran tantos. Pero como llegaron, o sea, en la película llega uno por el costado, sí. Llega otro por ese costado porque justo ese día le dijeron que tenían que marchar los soldados. Encima ni que le costara tanto porque sí. agarrar un modelado de soldado de escuadrón tal, sí. Caballería tal. Vayan para allá, sí, y se no, acabó. Y repetir por 25.000, no, ni siquiera. No, que iban re poquito. Por 400. Va, lo mucho. Ya está, el grupo de 25. Sí. Desde una toma alta... Ya parecía que eran 30, pero podían ser más. Entonces ya con eso alcanzó. Pero este ejército, lo podían haber... En la segunda película podía haber salido como podía haber salido en la primera. O sea, eran un grupito que le dijeron, vayan para allá. Y llegaron hasta un lado y da la casualidad que se encontraron con otro par de boludos que iban para el mismo lado. No es un así un encuentro planeado. No es la comunidad del anillo donde venía un montón de bichos corriendo, los iban encontrando con cosas en el camino porque los estaban corriendo desde el principio. Como, ya está, están ahí. Tenemos las tácticas de guerra súper estúpidas del enemigo este principal, el zombie ghoul, con la cuchilla en el brazo, cosa real pedo. Denle un brazo, en serio, no le den esa cuchilla malformada. Y nunca, te juro, la segunda no sé si aparecieron, pero nunca faltaron los infaltables águilas troleadoras de películas de Gandalf. Están ahí las águilas de Gandalf, lo que estuvo real pedo cuando trajeron al cambiaformas en forma de oso volador. Sí. O sea, me presentaste el cambiaforma en la segunda película para hacerme aparecer en la tercera medio segundo como un oso volador. No, ni siquiera se saltaba del águila y se transformaba. ¡Qué desperdicio de personaje! Ni me lo presenté. Después tenés, yo qué sé, tenés a los enanos. Cinco boludos. ¿Cuántos eran? ¿Siete? Los siete enanos de Blancanieves, más o menos, metidos ahí, ellos cinco cuidando la entrada de una ciudad entera, pero ellos cinco boludos, cuando vos ves que tranquilamente, como Pancho por su casa, pasó Bilbo, que, o sea, se metió así como, ah, hola, soy mediano, me subo esta piedra, entré a tu fortaleza, me llevo lo tuyo, bajé a comprar algo y volví con provisiones. Después en un momento volví que, Lego las pasó, se subió así como si nada. O sea, tenía un ejército de 400 elfos. Va a decir que no podés con 7 enanos boludos arriba de una montañita. Que ni arco tienen, o sea, no te pueden atacar a distancia, ni con piedra te pueden tirar. Meterte por un costado y hacer lo que haga fuego a los siete. No te la creo ni a gancho. O sea, es muy falsa la película en todo sentido. Bueno, yo que sé, el argumento vale pija. No me el... acuerdo cómo se llamaba. ¿Quién? Escudo de Roble. Tori. El momento Shinji Kari de Tori dentro del castillo también fue demasiado. Momento de megalomaníaco fase 2, de pastillado. Para todo era, no voy a ser como mi abuelo o como a mi papá. Gran mensaje de la película. Y todos los enanos, si podés cagarlo, porque si no lo cagás se pone peor. O sea, me trajiste a 700 kilómetros de mi hogar y me hiciste arriesgar el culo para después decirme que lo cague. ¿Cómo es la mano? El triángulo amoroso este termina para la mierda, sí. Pero menos mal que no existe porque... Ah, y mágicamente no sé por qué todos te... Últimamente en esta semana había salido el capítulo que era el capítulo 13 de Sailor Moon, algo así era. Y todos estaban con la de vamos, seamos trágicos y matémonos. Matémonos y que la gente sufra. O porque la solución es el suicidio. ¿Qué onda? El like solo tenés que... Eso va para camiseta y la solución es el suicidio. Porque de onda. No me apella. No te podés tirar así a morir. Y después tenés, tenés lo que corona la película. Va, este intento de opening de Sengoku Musso de la película. Que es la batalla entre, vamos a decirle, los tres ejércitos, por decirlo de alguna manera. Sí. El hermano este de Thorin, o el primo de Thorin, que se la bancaba por 500, pero no se movía de su cuadrito. O sea, tenía que ir todo a pegarle. Él mataba a todo el mundo, pero tenían que llegar todos a él. Si vos corrías muy rápido, seguramente que él no te alcanzaba. Tenés una pelea donde Legolas lucha contra la gravedad y le gana. Sí. Porque esa pelea donde el loco va corriendo por el puente y el puente se cae y el loco sigue corriendo por los pedazos que le van cayendo del puente. Legolas de Persia. Cualquiera, deja de chupársela, Legolas, director de mierda. la obvia referencia que tenían que meter al Señor de los Anillos. Ya voy a hablar de esa referencia. Después tenés una pelea entre Thorin y el, vamos a decir, malo maloso de turno. Sí, que acaba de morir mucho. Es increíblemente decepcionante la pelea. Ya para empezar, arrancamos para el orto, en un lugar donde no teníamos que haber arrancado, y el malo pela un arma que vos decís, ¿por qué usás eso? O sea, no por el lugar, porque podés estar en cualquier lado, pero ¿por qué usás eso? La película usaste eso. Si brazo con una espada, en serio le ganaba. ¿Por qué usaste eso? Hasta el brazo rendía más. El brazo te rendía más. ¿Por qué usaste eso? Era chotada que haces eso. Bueno, la pelea fue una cagada. ¿Qué crees? Todos hablaban la escena esta de la pelea de... ¿cómo se llama? De la pelea de Gandalf, el rey de los elfos y la loca esta contra el mal. Sí. Pero sí, estaba buena, no le voy a restar mérito. La cosa está buena, pero tampoco dura lo suficiente como para que te salve la película por eso. No me gustó que haya aparecido Saruman. No tendría que haber aparecido. Ah, sí, capaz que sí, pero... Yo qué sé, no, pero... Después que ver el ojito y... Oh, tomate, te tiro, es como... Te tiro 5 cuadros del escenario, sí. Andate. Te saco el mapa. Y después, todo esto. Eso hace referencia a lo que vos ibas a decir, la estupidez esta. Después de que pasa todo ese evento y de que termina la película, rolea el imperio. Porque si vos te fijas con la continuidad del Señor de los Anillos, que esto también estaban discutiendo en Rayos Catódicos, me acuerdo, en un programa. La película, como tiene una continuidad forzada, hay como 80 años entre el Hobbit y lo que vendría siendo el Señor de los Anillos 1. Sí. Más o menos. Un par de años más, un par de años menos. O sea que... Saruman terminó de pelear y fue a buscarlo al otro. Y en 60, 70 años nadie se preguntó dónde estaba Saruman. Nadie dijo, nos falta alguien. No, debe ser tu imaginación. ¿Qué fue de Saruman? No, fue a comprar cigarros, ya vuelve. Después cuando el rey de los elfos está hablando con Ghost, está hablando con Gandalf en su momento, que hace ese link forzadísimo al Señor de los Anillos Únicos. No, con Legolas, que hace ese link forzadísimo a... Anda a buscar a este tipo que dicen que es grosso, que está por allá. Sí, no le dice Aragorn, pero... Ya sé, le llama otro nombre. Bueno, y la musiquita del Señor de los Anillos de fondo, obviamente. Lo entiendo por los elfos que no tienen noción del tiempo. Lo entiendo por los enanos que viven una banda. Sí. Lo entiendo por los magos que se la rebancan durante siglos. Lo entiendo hasta por Bilbo, que tiene el anillo y va a vivir 120 años y no se le va a notar. Pero en ese momento donde, no me acuerdo cómo se llama el padre de Gandalf, lo manda a buscar al rey de los humanos. El padre de Legolas lo manda a buscar al rey de los humanos a la montaña, 2 cuadras a la izquierda. Tenemos que interpretar que el rey de los humanos, 2 cuadras a la izquierda, faltaban aproximadamente 40 o 45 años para que nazca todavía. Sí. Le dijo, anda a buscarlo a este, que no existe, pero tiene un apodo, que está en los huevos del padre, que el padre todavía tiene un año y no pretende tener hijos en su vida. En algún momento se va a dar, pero todavía no. Y seguramente es el único esperma viviente dentro de los huevos del padre. Anda a buscarlo a ese. Tómate tu tiempo. No, y la frase también del papá de Legolas. Dice, no, porque fue real. De respecto a la concha de tu madre. Fue real, andate a la mierda. De onda, o sea, el tipo, bueno, lo lleva en el frío y después te tira esa frase pedorrísima, sacada de telenovela. Es que en el camino de derrotar al jefe místico y de llegar al ejército, el tipo iba leyendo, ¿cómo era? 70 sombras de Grey. Sí. Y se le pegó así lo profundo y te quiso tirar una frase super épica. No te la creí ni a palo, no, la mitad de la película es una cagada y la otra mitad es una excusa para usar efectos especiales. Me tiro off nomás para agarrar y salvarme, sí, de los mosquitos chupasangre de Jackson, porque. No, era una cagada. Peter, wow. Peter, ¿cómo la cagaste? O sea, posta, en serio, con esta película la cagaste horrible. Bueno. No hagas el Silmarillion, te lo suplico. Sobre todo porque si con un librito de mierda como El Hobbit robaste tres películas, llegas el Silmarillion y podemos estar 20 años viendo películas de esto. Sí. Bueno. ¿Aspirómetro? ¿Para El Hobbit 3? Sí. No se lo voy a dar. No se lo voy a dar. Y querés que te voy a especificar por qué no se lo voy a dar. No se lo voy a dar porque apenas la considero una película. Sí. O sea, le tengo que aplicar el mismo tratamiento que le apliqué a Evangelion 3.33. Sí. O sea, para mí Evangelion 3.33 no es una película, es un OVA. Porque no se defiende por sí sola ni a palo. No tiene una historia coherente por sí sola ni a palo. O sea, si es algo que vos te tenés que arrancar viéndola, por más de que sea parte de una saga, sí, y todo lo que vos quieras, la película sola no se defiende ni a palo en ningún momento. En ningún momento te establece ningún tipo de personaje importante, ninguna relación destacable, nada que vos podés decir un hilo de historia que no haga referencia directa a algo que pasó antes. Y no me vengan a romper las pelotas con que El Señor de los Anillos 1, 2 y 3 pasa lo mismo, porque en El Señor de los Anillos 1, 2 y 3 pasan un montón de cosas dentro de la misma película que no hacen referencia a nada dentro de la misma película. O sea, es una gran historia, pero pasan cosas en cada película. Sí. Cada película tiene su arco, cada película tiene su enemigo principal. Todas las películas pasan cosas que después lo podemos juntar todo en una metahistoria. ¡Qué bárbaro! ¡Qué genial! Pero en esta película en particular, no podés hacer nada con lo que tenés acá. Tenés una escena de guerra, seguida por una muerte trágica de personaje que si vos no viste las dos anteriores, no sabés quién son. Un par de hechizos locos que salieron de la nada, un personaje que recordás de otras películas, la mayoría de los personajes salen de otras películas y los recordás de eso porque en la misma película no hacen un carajo, y la poca o nada de historia que tiene termina para la mierda. O sea, esto es a lo mucho un OVA, no sé lo que es esto. Bueno, 3 horas de película al pedo, porque dura una banda al pedo esta película. ¿Era 3 horas? Sí. No me había dado cuenta, pero la próxima vez que vayamos a Numitá tenemos que comprar papas fritas, porque nada. ¿Papas fritas? Bueno, vamos con un tema y cerramos la sección de cine. Dale. Vamos con el ending de Inu Butter wa Nichijou Kei no Naka de. O como se conoce, el juego de la vida. Sí. You gotta love me. Que por cierto, serie que realmente no me terminó de comer. A mí sí, yo quiero la segunda temporada. Beats the beat. Fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Cacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Volvemos a esto que es Persona No Se Cae. Persona No Se Cae, Gao Gao. Con nuestra super música de ascensor, que significa llegó la sección de noticias de Persona No Se Cae, Gao Gao. Es de Guatamote, de hecho. Bueno, así la cara de pato de Guatamote. Guato. No. Ya tuvimos bastante de esas caras. Lo único malo de Guatamote es boba. La pregunta, ¿ustedes le darían a Tomoko? ¿A Kuroki Tomoko? ¿Si se baña? Si se baña. Si se baña. Guarda que tampoco es un requisito así como muy fuerte. O sea, yo le doy, si no se quiere bañar, le doy también. Hay que repartir amor para todo el mundo. Tenés que ser un rey justo, tenés que darle a todo. Pensate, no tenés que hacer tanta diferencia. Bueno. Las gordas también merecen amor. Pero Kuroki Tomoko no es gorda. Bueno, pero es una manera de decirlo, ¿eh? Tomochi. Bueno, al menos vio. Porque nadie pregunta si le daría la amiga de Tomochi. Obvio que le daría la amiga de Tomochi. Bueno. Confirmada la fecha de estreno para Love Live The Skull Island Movie. Va a tener una trama increíble. Mira, casi le pegan con el tuyo, pero bueno. El sábado pasado, la cuenta oficial de Twitter de Love Live confirmaba la fecha de estreno para el primer largometraje de la franquicia. De esta manera se revelaba que el 13 de junio será el día en que Love Live de Idol School, de Skull Idol Movie arribará a los cines japoneses. Subtítulo de Maki Love Letter. Casi a tres días. A tres días, pero no. La producción de dicha película era anunciada en junio del año pasado tras la emisión del episodio final de la segunda temporada de Love Live School Project. Ah, todo esto ya cerraron la... ¿Ya dieron a los resultados a través de la aplicación de Love Live de quiénes son las las idols preferidas por regiones del mundo? No sé. Y salió... No, te lo estoy diciendo. Ah. No es una cosa. No, es una pregunta. No es una pregunta, es una afirmación. Bien. Ahora te digo, vos seguís con esto y yo ahora te digo exactamente quién ganó. Pues lo tengo ahora. Y este va para vos, o sea que te gusta la gente que le gusta mucho el anime como forma de arte. Los gatos de Yoko Tan llegarán al anime. ¿Por qué para mí? O sea, la seiyuu, cosplayer, la megato y artista Yoko Nakagawa, también conocida como Yoko Tan, algún día se va a infectar horrible. Que interpretó el opening, la reversión del opening de Saint Seiya Omega junto a Nobuo Yamada. El deshonor, la vergüenza. Inspirará una serie de cortos animados titulado Omakase Mamitatsu, las cuales se podrán ver todos los martes en el canal ITV de NHK a partir del 31 de marzo. ¿Qué? La base de los cortos será Neko no Ashiato, un ensayo autobiográfico, que sirvió como debut de Nakagawa como escritora. Bueno. Debe ser una verdura increíble. Sería más sexy. A ver, volviendo al tema de Love Live por dos segundos, tenemos que la idol con mayor popularidad en Corea ganó Nozomi Tojo. En lo que vendría siendo en la versión china del Love Live, el premio se fue para Kotori. Sé que a los chinos les gusta Kotori. Bueno, alguien le tenía que caer bien Kotori. A ver, ¿qué más? En la versión simplificada del juego de Love Live en China, pues se ve que hay una versión tradicional y una versión simplificada. No sé por qué mierda se hace la diferencia. Esta la ganó Nozomi. No sé por qué ganó la versión tradicional, porque se ve que debe tener más teta la versión tradicional. En Japón, obviamente, Hanó, el poder del arroz se hizo presente con Hanayo. Y a nivel global, ganó Maki. A nivel global ganó Maki. Bueno. Así que todos rogaremos porque su relación lésbica con Nico siga tan fuerte como siempre. ¡Y volvemos a estudio! Volvamos. ¿Dónde está mi agua? Acá está. Bien, continuamos con los datos de Yoko Tan. A ver. Los principales protagonistas de Omakase Mamitatsu son 10 gatos, inspirados por sus 10 gatos en la vida real. De entre ellos, su favorito, Mamitatsu, quien da nombre a la serie. El anime será una comedia con los 10 gatos y los miembros de la inusual familia de Nakagawa. Sí, re divertido. Aunque el anime está orientado hacia los niños, el comité de producción asegura que su historia podrá llamar a varias generaciones. Sí, como el éxito de... ¿Cómo era? El éxito de Cheese with Home. Recordarles esa ternura que puede que hayan olvidado en tiempos recientes entre tantas lolis y vacuums. De nuevo, como Cheese with Home. Sí, que estuvo re bueno. Andate la concha. El anime durará un año completo de emisión. Uy, qué dolor de pelota. Nakagawa comentaba cómo le parece un sueño que su preciado gato Mamitatsu sea animado de esta manera y cómo aprendió a tener valor gracias a todo el anime que vio desde que era pequeña. Posta, es un sueño, o sea, es una fumada de alguien que se hizo realidad de pedo, eso se llama sueño. La cagagua espera. Tiene que ver con el talento o el buen gusto. La cagagua espera que al menos algún niño sienta lo mismo con este anime. Sí, vas a salvar vida con tu anime de gatos. La serie se emitirá entre los programas Tensai Teribikun y Ereno Hokosa. Takara Tomy ya tiene planes para lanzar merchandising. Exitosísimo programa de la cadena de Japón. Ya tiene pensado lanzar merchandising de la serie el próximo verano. Un llavero representando a los 10 gatos. El duodécimo corto de Japan Animator Expo será Evangelion Another Impact Confidential. ¿Y esto quién lo hace? ¿Otro Ghibli? Capaz. No, yo creo. No me quejo, todo bueno el live action de Ghibli. A mí me copó, fue medio raro, pero aguante. Bueno, Japan Animator Expo, el proyecto de cortos animados semanales de estudio Kara. Y la compañía Dango ha anunciado que su duodécimo corto será Evangelion Another Impact Confidential. El corto podrá verse hoy mismo, que es ya hecho, de hecho ya está el video para verlo. Shinji Aramaki, que entre otras cosas trabajó en Appleseed, será el director y guionista del corto animado, entre otras cosas. Vamos a ver a Shinji acá recontra mamado, repartido con una ametralladora. La verdad, subido no sé. Al hombro de Leva cagando todos a tiro. De acuerdo con la sinopsis, creo que nada que ver. No, creo que pasa antes. Pasa más antes de que... Da lo que nunca dio Evangelion. Shinji no existe todavía. Da lo que nunca dio Evangelion en explicaciones. La película viene con el subtítulo de si el mismo autor se puede cagar en esto, yo también me voy a cagar en esto. La animación estará a cargo de Sola Digital Arts, que entre otras cosas trabajó en Senseiya The Legend of Sanctuary. Sí, el estudio este de animación CG sí. Que hace las películas y la serie de Apple, sí. La compañía de Kenji Kamiyama, entre otras cosas, que lo va a ayudar también en la producción, era Steven Seagal. Steven and Steven. Sola Digital Arts van a hacer toda la animación. No, pero Steven and Steven tienen el nombre de tipo Wolfram y Hart. Natsuyi Takeuchi, que entre otras cosas trabajó en Appleseed y Ghost in the Shell y Yukikaze, aparece como diseño. Guada de combate Yukikaze, esa. Nunca terminé de ver esa. O sea, vi el primero y no me acuerdo si había otro. Como el diseñador del Another Eva. Y también Masaru Matsumoto se va a encargar de dirigir la parte CGI del proyecto. ¿Cómo van a hacer que esto sea antes? Porque supuestamente lo que describe la historia es otra época, otro lugar, se lleva a cabo la prueba de activación de un arma definitiva. Con su desarrollo y pruebas operativas rodeadas de un completo secreto, la Another Number Unity Null se libera del control humano y se vuelve salvaje. Sí, Rey manejaba la unidad cero, entonces ¿qué no, era? Dice, la unidad esta menos dice uno. Another Number Unit Null. Bueno. Nada, ¿sabes qué? Sí, una boludez. Sí. Acordate que hubieron varios Evas antes sí, de sí, parece todo lo que están ahí tirado en el fondo. ¿Para qué propósito fue creada la Another Number? La historia de la activación de un Eva, su masacre y sus aullidos en otro mundo. Tres puntos ofensivos. De nuevo, si el autor mismo se caga en la historia de esta cosa, yo me puedo cagar en esto también. Bar Kirawari Yasai, reunión de las verduras odiadas en este nuevo anime para abril. ¿No ve? Bar Kirawari Yasai, o mejor traducido como el bar de las verduras odiadas, es la nueva serie de anime bajo la producción de Kodakawa junto a Shizuoka Asahi TV, la cual adaptará el manga del mismo nombre creado por Daisuke Kimura. Para, un recuerdo del pasado viene a mí, de los propios labios de Brian. Espárragos, ciruelas en la mesa. Este yonkoba publicado en la webcomic Walker gira en torno a una barra de bar que recibe las constantes visitas de aquellas verduras que todos los niños odian, que huelen mal y que la gente suele dejar de un lado del plato. yo soy la marihuana, no me gusta que a los chicos no les gusta mi sabor, hijo, pero después me aman, después recapacitan y me aman. Verduras, Pairo. Verduras. Verdura, como lo que le falta a personas en su cabeza. Ah, pero fruta. ¿Cuánta fruta tenemos? La animación estará a cargo del estudio Gaterim Gudetama, que ya de por sí era una obra maestra del anime. Sí. El huevo deprimido de Sanrio. Sí, sobre todo. Y Puchimas. Sí. Que tiene la enorme de una animación para increíble. Para que recuerdes Puchimas. Puchimas, boludo. Puchimas. Mientras que la dirección de proyecto será responsabilidad de Mankyu, que entre otras cosas trabajó en las obras maestras de la animación como Donyatsu. Los gatos Donna, sí, recuerden los gatos Donna. Sí, me acuerdo de los gatos Donna. Y Puchimas. Otra cosa increíble. Por otra parte, el opening, Mogitate Caprese, y el ending, Pasta Sus de Ikara, será interpretado por Rena Maeda, quien además estaba pondrá... re al pedo. Ese día estaba al pedo. Quien además pondrá voz a la Idol Tomato en el anime. Idol Tomato. El estreno de Bakirawari Yasai está previsto para el mes de marzo a través del servicio... ¡Toshinokyok! A través del servicio de streaming Sunset TV, y en abril en toda la prefectura de Shizuoka. Recomendación de servicio de streaming, vayan a Ani ID. Anime ID. Ahí tienen su servicio de streaming. Bueno. La franquicia Aria volverá con el anime de Aria. Otra de vez la Avenir, barquera. O no sé cómo se dirá. Quizás, no sé. Es, bueno, ¿puedes decir que eso está en francés o está para en italiano? Aria, Aria las barqueras, ¿sí? Sí, Aria las barqueras. ¿Puedes decir que eso está en alemán? ¿Está en qué? Supuestamente vos sos. Es en alemán eso. No, no, no. Eso francés no es. No sé cómo se pronunciaría. Aware. No, no, no, porque no, no es coso, no es francés. No, no sé cómo se diría esto. Bien, perdón. Desde la web oficial de la editorial McGarden han anunciado que la franquicia Aria contará con un nuevo anime titulado Aria de Aurie. Aurie puede ser. Por su 10º aniversario, este 2015. El anuncio ha desaparecido allá de la web y por el momento no hay detalles sobre cuál será su formato. Capaz que en esta parte de la historia sí nos cuenta la historia de la vaca mística de Aria. La vaca mística. La vaca. Va, todos decimos que una vaca, pero todavía no sabemos, ese es el tema. Todavía está por demostrarse. Para el momento en donde sale esto, Venecia ya se hundió y ellas son innecesarias. Entonces se unen al ejército revolucionario, no sé, algo. Algo de historia tiene que tener esta. Yeah. En el nuevo proyecto estará Junichi Sato como director y responsable de la composición de la serie. Bueno. Estando Reiko Yoshida, que si mal recuerdo trabajó en K-On! A cargo de los guiones. El manga original es de Kazuo Amano. Comenzaba su publicación en el año 2002, contando con un total de 12 tomos. Realmente no sé por qué tardó tanto. Pero bueno. Hay que robar con estos 12 tomos. Sí. La obra ya había sido adaptada al anime, por si no lo saben. Varias veces. Por primera vez en 2005 con Aria de Animation, estrenada en televisión con 13 episodios. Le si ustedes si quieren, creen haber visto una serie lenta, miren Aria y ahí se van a dar cuenta de lo que es una serie lenta. Aria de Natural en 2006 con 26 episodios, una OVA en 2007. Un poco más tragable, pero igual de lo mismo. Y la tercera temporada en 2008 con 13 episodios. De lo mismo, también un poco más tragable porque duraba menos, pero... Es complicado ver Aria. No, no es para todo el mundo. Bueno, vamos con un tema y después volvemos... Dale. Con la otra sección, supongo. Sí, sí. Una bien. Sección súper rápida. Vamos con el ending de Kamisama Hajimemashita 2015. Otoy Otoy Oide. Dale. Enemichan. Moshi moshi, kikoemasu ka? Moshi moshi, kikoemasu ka? Moshi moshi, kikoemasu ka? ¡Llégale, llégale, mi güero! ¡Pásale a los tacos! Tenemos de zorra, de ninja, barbacoa saiyajin, de Naruto Echi y un chingo de rock para aderezar. ¡Lléguele, lléguele! ¡Ay, cabrón! A ver, compa, compa, uno acá de chichita de Tsunade, por favor. ¿Hasta seguro? Porque en cuanto le quita el sostén, ya se chingó, ¿eh? ¡Oh, tú échalo, chinga! ¡Justa! Mira acá, écheme un orden de cabeza de Vocaloid. ¿Cómo chingados, no? ¿De qué la quiere? ¿De Miku o Kagamine? No, pues échamelos de surtida, brother. ¡Dos a huevo! ¡Sí, híjole, mano, ve nomás! ¿Tú tienes hambre? Pozole andabas. No, pues Simón, ¿qué me comienda, joven? No, pues pruebes estos tacos de tripa de Eva, mi güero. La especialidad de la casa, ¿qué hubo? No, pues chingón, tíreme unos. Y para bajárselos, ¿cómo ve? ¿Una rubia Mitsuko o una Misato oscura? Uy, güey, no, pues tíreme una Misato, oiga, es la más sabrosa. Oiga, joven, acá, discútase con algo bien frío, por favor. Híjole, mano, pues mira, a ti que te ves así medio teto, pues, un Naruto de naranja, ¿eh? Es que guay está, por joto. Pues chale, pinche mono. Oye, mano, está bien rifado tu changarro, ¿eh? ¿Cuándo eres para venir de nuevo? Ah, pues todos los viernes aquí estamos para servirle al gasté a partir de las 21 horas México a qué mismo en angelcast.com. Ah, ya veo, .com, es cabo, ¿eh? Cabo. No, pues está con madre, luego me traigo a la hermana de este cabrón a cenar. ¡Oye, mi cabrón! ¡Hola, culero! Pues, para eso estamos. Ustedes también, pues ya lo saben, pásenle por unos tacuches de fandom surtido aquí en el Angelcast Live y pregunten por nuestras famosas tortas de nalga de actriz porno. Están, pero si para chuparse los huevos, digo los dedos. ¿Qué onda puedes, porcos? ¿Una botana? No, a huevo, no, pues, eso, huevo. Huevo. Bienvenidos a esto que es Persona se cae, Hachimaru Yo. No, ¿qué digo? Gao Gao. Hachimaru Yo ya murió. Es que me confundí porque vi esta cortina. ¿De dónde salió? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, tenemos a cero. Yo también estoy tratando de entender por qué esta cosa pasaba directamente a la cortina de huevos. Pero bueno. Bien, yo voy a bajar el volumen del Mixler porque ahora entiendo dónde salía ese puto eco. Listo. Es la representación, esta cortina es la representación de que huevo está con nosotros en algún lugar, en forma de cortina. Nunca estás solo cuando estás con huevo. Bien. ¿En qué estamos? Sección de anime. Sección de estrenos de anime. Bien. Yo antes voy a decir lo hermoso que fue mi semana. Fue horrible. Y lo resumo en horrible. Y dejémoslo ahí. Ah, Alche, por la duda que Pairo nuevamente no se acuerde de avisarte las cosas que te tiene que avisar, mañana. Ah, listo. Pero por la duda, mañana no jugamos, se pasa el sábado que viene. Lo sé. Ya me enteré. Sí. Me gustaría haber estado abajo de los cables de luz cuando se reventaron, cosa que así me terminaban de completar la semana, pero casi se llevan al florero de la esquina y al del puesto de revistas. Bueno. Bien. Era un hombre noble, vendía porno barato. No. En este país no. Porno, en este país no es barato el porno en papel. A ver, a ver. ¿Qué es esto? No sé. Estaba bien porno. Ah, y Alche, ¿cuál era la segunda de director y guionista? ¿De qué cosa? No sé, una pregunta que me tiraste en el... Ah, una cosa así que vamos a hablar después. Después la tiro de nuevo. Ah, escribíla en el chat, así lo veo. Dale. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Estreno de febrero. Ya entramos en nueva temporada. Y tenemos anime. ¡Ja! No sufran, va a durar muy poco. O sea, pota, este menos. No hay casi nada. Es como que mucha fruta del árbol cayó en enero. Y acá tenemos escasez y nos vamos a cagar bien de hambre. Y el mes que viene tampoco vamos a tener tanto. Y después en abril nos vamos a empachar horrible. Porque vamos a tener 10 millones de pelotudes. Sí, pero yo te digo, últimamente los de abril no tienen la misma calidad que los de julio. Es debatible, pero es el primer tanque del año, tampoco. Bueno, pero vamos a hacer la corta porque posta no es mucho. Lo que tenemos así como estreno, tenemos para empezar una serie que se llama Izuka, que para los que digan que se estrenó en enero, no, lo que se estrenó en enero fue un preestreno de Izuka. Izuka como serie, como tal, arranca ahora este mes. Es una acción, una serie de acción de yokais, de sexo goroso. En esta serie conocemos a nuestros dos protagonistas. El primero, un flaco de secundaria alta llamado Shinichiro Asano. Un tipo flaco, sin nada que destacarle, que un día tuvo un encontronazo con lo desconocido. Y la rubia prota de turno le viene a salvar las papas porque se lo morfan. Un día Shinichiro estaba volviendo a casa después de un largo día de ser persona normal, normal como Tuxedo Mask, cuando una mujer atrajo su atención en medio de una calle desierta a mitad de la noche. Era sensual, era atrayente, tenía una gabardina y lo más importante, no tenía nada abajo. Esas son de las buenas. Esas son de las buenas. A ver, como todo buen virgen, el tipo no pudo evitar quedarse duro al verla. Claro que después te pone la excusa de que fue, se quedó duro por magia. Pero no me cantame la posta, el tipo se quedó duro y ya está. ¿Tenía los clásicos lentes, la loca? No. Solo la gabardina. Bueno, revelando su identidad como un 100 pies yokai, voy a decir que esta criatura... hambrienta de energía vital, estaba por hacer de nuestro prota un sachet de leche, un sachet yogurísimo, cuando violentamente una flecha atraviesa la cabeza del 100 pies, acabando con él al instante y dejando atrás solo un flaco muy confundido con una silueta nocturna de quien le salvó la vida en ese momento, cubierta por la oscuridad y el reflejo de la luna. Si bien, salvarle la vida, no sé. Mira, podía haber esperado. ¿Me podés salvar la vida dentro de 15 minutos? Cuando veas que me va por matar, me salva la vida. Al día siguiente, y por supuesto, sin comentarle a nadie, o sea, porque no es. No está para nada posta andar contando que casi te huele el simpié místico. El flaco se encuentra en la escuela Sakuya Shimazu, una de las chicas más populares de la escuela, que es querida por todos y es re buena onda. Claro que esto es solamente su fachada para ocultar que es una cazadora de yokais que viene en la larga línea de matabichos y que es... más petanco y forra de lo que aparente, y es tsundere. tiene esta enfermedad que se llama tsundere. Este par, ahora unidos por la trama, deberán enfrentar una serie de criaturas que atacan a los humanos en búsqueda de su energía vital, que viene ahí, extraen mientras proveen un increíble poder sexual a la persona al cual se la están absorbiendo. Es como que te meten, para sacarte la energía vital, te meten en como una especie de microcosmos en donde vos sentís increíbles cantidades de placer sexual mientras que los bichos te chupan energía. Pero o sea, medio que no te molesta mucho. Digamos, es el mismo mecanismo que usabas cuando entrabas en la... el mecha este de acuario, de... ¿Sos en acuario? Más o menos. Sentís el kimochi así de golpe todo junto. Sí, claro. Te mata, pero no creo que te joda. Por supuesto que las habilidades con el arco de Sakuya serán la clave para sobrevivir. Pero además tenemos uno que otro poder oculto que tiene el flaco y su capacidad de sumar party, como ser la incursión de una Nekomata Maid que no sé qué onda con la demás, pero en la vida de esta mina está clarísimo todo. Y plus, y cosa rata de la serie, entre cosas así para destacarle tenemos que, por supuesto, la ropa es descartable. El H es gratuito. O el hecho de que los monstruos esperan su turno para atacarte. Así que puedes tomarte todo el tiempo del mundo para decirle el encanto mágico a tu flecha. Cargarla de energía y todo lo que vos quieras. Que el bicho gigante que tenés a medio metro de tu cabeza con la boca abierta no te va a hacer nada hasta que le toque. Vos podés cantar todo tu hechizo tranquilito, apuntá, no pasa nada. El bicho se mueve. Hasta que no le llegue el turno, el bicho no se mueve. Es como medio choto. En un punto se ve muy choto eso. Pero bueno. La serie por lo menos lleva dos capítulos, se ve interesante. Por lo menos se ve interesante. Aparte el gore con sexo como que está bastante bien llevado. Sí, por ahí en el segundo capítulo es como que enfrentan unas ratas. Que las ratas también hacen lo mismo, te roban energía, pero estas te meten como en una ilusión de que te están comiendo. Y es como que es como una ilusión sexual de que te morfan. ¿Y eso entonces, supuestamente las tiene que excitar a la gente? ¿O qué? Mirá, tenía un montón de chicas así en pelotas, re contentas, chorreándose. ¡Sí, me están comiendo! Es muy para ver esa escena. Sin censura estaría buenísima. Pues sí, esto sí tiene censura porque sí tiene gore posta. También tenemos el estreno de esto que es Go Princess Precure. Esta con toda la censura que merece. Con toda la censura que merece, una serie de 49 capítulos. Después de que Cure Lovely, o sea, nos bendiciera con su poder, nos llega la nueva saga de Precure. En esta tenemos a una muy temprana edad, tenemos a Haruka, ¿no? Que esta loca se encontró con un extraño que en una de sus visitas al campo. Creo que tendría, ponele, 5 años a lo mucho. Este tipo, con el diseño súper afanado de Kyudo, el asistente de Princess Maker 4 y 5, porque es re afanado esto. ¿Y que este es medio bronceado? Sí, un poquito. Sí, ¿viste? O sea, este tipo no es pedover, bueno. No sé lo que hará de su vida después, pero en este momento no es pedo ver. Resulta que el tipo de vestimenta rara, llamado Kanata, le entrega a la infante Haruka un objeto extraño con forma de ficha de ajedrez, sello o tapón anal. Y véanlo como lo quieran ver. Era su pieza de raza. Su pieza de raza. Y le indica que ella debe seguir sus sueños, pase lo que pase. El sueño de la chiquita es, por supuesto, ser princesa, porque tiene 6 años, tida. Años después nos encontramos con una Haruka de 13 años, la cual, por obras de la trama, ha decidido entrar a una academia que se ve súper cara, súper exclusiva, donde enseñan desde lo más básico de una escuela normal hasta cosas como clases de danza, de buenos modales, de arte y bla. Es una enorme escuela en el medio de una islita, en el medio de un lago, con estas, como era, con portones a lo Madoka de movies, sí. Viste, así todo retrabajado. Como en la academia de cosas, de ¿cómo se llama? Porque academia súper exclusiva, marca lo que vos quieras. De princesas, como era la de Dishicharat. Sí. Bueno, pero el primer día en el campo ella termina perdida en el bosque, perseguida por Slenderman, cuando repentinamente se topa con Aroma y Puff. O sea, se llaman Aroma así. Aroma y Puff. Sí, Aroma y Puff. Imagínenlo como quieran, que son dos Real Fairies que provienen de otro mundo y buscan a la Precure legendaria. Por supuesto que tenemos evento monstruoso de turno y gracias a que Haruna nunca ha perdido su sueño, y con la ayuda de su tampón anal mágico, ella se transforma a sí misma en lo que es Cure Flora y procede a impartir justicia y sueños rompiendo cabeza. Es fea su transformación. Es fea su transformación. ¿De onda? Es fea su transformación. Es feo su diseño. Sí. Es el diseño más feo. Porque vos te mirás a Cure Marmaido, que es la que va a seguir, y no es tan feo su diseño. Es medio... pero no es tan feo su diseño. Y el otro tampoco es tan feo como el de ella. A ver. Saludos bueno. A Aldo Romero que se acaba de saludos conectar. Aldo Romero. Bueno, francamente la historia no tiene un gran inicio. Y el primer capítulo, si lo ponemos en una balanza, tanto Doki Doki como Happiness se lo comen crudo. Pero tenemos dos puntos destacables en este primer capítulo. El primero es que sí le metieron hora de laburo. Sí le metieron muchas ganas a esto. Le metieron muchas ganas al diseño de personaje. Por más de que no me guste demasiado el diseño de personaje en general y menos el de la prota, se ve que le metieron muchas ganas al diseño porque O sea, con toda la boludez de lo volado, del pelo, de lo que sea, se les gastaron haciendo esto. Acá Aldo Romero dice: soy Sato, guachines. Ah, Sato. ¿Qué te pasa, gato? Yo qué sé, callate, boludo. Y segundo, le metieron muchísima plata a la animación. O sea, el primer capítulo, o sea, la primera pelea de Cure Flora. Y. Ya puedo meterla entre la categoría de la cosa más destacada gráficamente en el año hablando. Porque le metieron mucha gana a esta pelea. Posta, se ve muy, muy bien. Ni a palo se va a ver así con el correr de la serie. Sí. O sea, yo espero que sí. En mi corazón guardo la capacidad de que sí. Se va a ver así de copado y se va a ver cada vez más copado. Pero yo sé que no, porque costaría millones de dólares. Que se nota que se regastaron en esto. Detalle en contra. El opening no es particularmente bueno y no ayuda que esté cantado por la prota, que tiene una voz de pito tremenda, equivalente a la versión latina de Soda en Kaleidostar. O sea, posta. Jodido. Re mal la prota. Cantando, o sea, es un asco. Posta, boludo, eso es jodidísimo, sí, el mango. Sí, no, no, no. Yo me acuerdo de la voz de pito de Kaleidostar, sí, en castellano. Sí. Bueno, por eso. Una cosa es que la dobladora latina tenga esa voz y te suene medio raro. Después te terminé encariñando con la voz de pito de Sora. Pero que una japonesa directamente te cante con esa vocecita es como: ¡ah! Y la metiste de protagonista y encima me la pusiste a cantar. ¡Qué necesidad! ¿Cuánto aguantará Padre esta temporada? Apuestas, Aran. No, la temporada la voy. La temporada no dudo que la voy a aguantar, no dudo que se ponga interesante y todo lo que vos quieras. Pero el opening medio que me va a torturar por lo menos por 26 capítulos, hasta que a alguien se le ocurra cambiarlo, va a joder. El ending tampoco está tan bueno, pero es un karma que tiene Trickier. No, los endings no están muy buenos. Después tenemos otra cosa que es anime Kaoru Shinomakuya. Que esto es más o menos una serie de TV. Que esto es una serie web donde es una serie web donde tenemos al prota, que es un profesor llamado Ryo Shumai, y su asistente Asuna. Y estos tipos tratan tratan lo que es el mal de la psique de la gente, de las personas. Son como psicólogos dentro de un instituto, pero no es un instituto mental, es como un hospital. Y ellos son la parte psicológica del instituto. Uh-huh. No hay demasiados datos de esto. No hay casi nada de material. Esto particularmente le va a interesar a Río y al Core. No. Después tenemos otra cosa, que esto es Hanato Alice Setsujin Jiken. Que esto es una película, también llamado El extraño caso de Hana y Alice. Tenemos esta película que está hecha con el estilo de lo que fue Akuno Hana. O sea, esta es una película. Ah, sí, ya la vi. Es una película live action a la cual le aplicaron el filtro de rotoscopía, que estaba ahí, opción rotoscopía. Para poder venderla como anime, básicamente, porque capaz que como live action no se la vendían a nadie. Hicieron esto y dijimos: uy, no se la podemos vender a nadie. Ponele que sí, es anime. Y entre live action de Parasite y otras cosas. Sí. Ah, por cierto, Fede de Retas de la semana pasada, el live action de I'm a Hero no salió todavía. ¿No es salió? Es una película. Ah, entonces no sé qué vi en Frozen. Debo haber visto algo parecido. Bueno. Es como le venía diciendo. Si quieren anime, hagan anime. No hagan esto. Es más barato, pero no hagan esto porque queda mal. Pero de qué va esto no tengo ni idea. De la trama no le puedo contar nada porque el trailer no explica una bosta. O sea, solamente tengo el dato medio dudoso, porque no lo saqué de una fuente muy confiable, de que esta película es una precuela de live action llamado Hanato Alice. Sí. Pero tampoco sé de qué va el live action ese. Porque hasta donde entendí, era un live action viejo. Uh-huh. Y no me pude poner a buscar bien de qué carajo se trataba. Después. Oh, esto sí. Sí. Sí, esta es más o menos la estrella de lo que se estrenó este mes, porque no hay otra cosa. Sí. Que esto es Kido Senshi Gundam The Origin, los cuatro OAS. Que el primero de cuatro. El primero de cuatro. Pues, estos son los nuevos OAS agregados a la tirada de la historia de Gundam, situado en el año 68, después de Universal Century. Una época de cambios donde tenemos la muerte de un líder que desata la inestabilidad en una de las tantas colonias y marca el destino de su gente. Un momento donde el poder de Sabi empieza a crecer y a hacerse público. Un momento donde un pequeño joven y su hermana aprenden por las malas que el mundo donde viven es una mierda. Y voy a decir, es un lugar donde no se vive, es un lugar donde se sobrevive. Este es ¿qué estamos hablando? De Gundam The Origin. Ah. Y esta es una de... ¿El manga? No, los OAS. ¿Animaron eso? Sí. Mierda. En octubre creo que lo anunciaron. Sí, sí. Oh, qué loco. Mm-hmm. Si quieren comprar el manga, está disponible en Comiquerías. Sí. Está completo ya también. Sí, está completo. Sí. Y voy a decir que esta es una de las partes más esperadas. Es la lista de cosas que hay que animar de Gundam. Sí. Aunque me hubiera gustado más Crossbone, pero bueno, es lo que hay. Ya llegará. Todo va a tener su momento. Amén, hermano, amén, hermano. Sí, sí. Bueno, este es el momento de la venganza del cometa rojo. Y nada, nada más. O sea, con eso terminamos el mes. No hay otra cosa. Es un mes realmente raro. Creo que no ha habido tan poca animación desde mayo del 93. Creo que posta, no hemos tenido 5 estrenos de hace décadas. Pero bueno, es más o menos para pasar el rato. El mes que viene tampoco esperen la gran cosa. Lo que sí les puedo decir que el tanque se viene surtido, zarpado, pero más que nada porque muchas de las series que ya arrancan en enero terminan y hay que arrancar series nuevas, y la que veníamos arrastrando el año pasado también terminan. Entonces hay que renovar casi toda la cartelera. Creo que me la tendría que poner reseñadas de ahora, porque de onda, son una banda. ¿Y Gundam no Reconquista? ¿Cómo va? Porque yo la dejé, yo no la en el capítulo 1. No, yo en el capítulo 1. Yo vi hasta el 3 o el 4, creo. Tengo hasta donde salió. En realidad es muy raro, no estoy viendo ninguna de las series de Gundam. No estoy viendo ni esa ni Willfighter 2. Willfighter 2 la estoy bajando, pero no he tenido tiempo de verla. De la primera, no sé si es por culpa del fansub o posta, mi mente se volvió a nivel de Bacatesto. Bajé al nivel de los alumnos de la clase F Bacatesto, porque te juro que no entiendo un pomo. No entiendo un carajo del mundo. Lo único que entendí es, el mundo es lo que pasa antes de Turn a Gundam. O sea, sí, tiene que pasar esto primero para que se una el otro, el sí, universo Turn a Gundam con ese. Para que alguien piense que ponerle bigotes a un Gundam está recopado. Sí, o sea, acá es la energía es mala porque la energía hace que puedas usar tecnología, y la tecnología le da la capacidad al hombre de destruir al hombre y destruir el planeta. Mientras tanto, todo lo que vive en el espacio, y sin tecnología la gente se moriría, pero bueno, esas son boludeces de la trama que nadie le da bola. O sea, hay cordones umbilicales que conectan hacia cosas que están flotando en el espacio, y hay robots, y hay una especie de restricción de uso de energía. Es todo lo que entendí. Hay piratas espaciales que no sé dónde mierda consiguen las naves y la energía. Que son que tienen más tecnología que ellos. Sí, no, es un quilombo. Y las explicaciones y lo que menos entiendo. Te juro que lo que menos entiendo. Ah, y seguimos con la misma, con la tradición de Gundam. En mi puta vida me subí a una cabina de Gundam, pero como sé usar la tostadora de casa, puedo usar esto. Bueno, pero a este flaco sorpresivamente este se flaco lo, tiene se entrenamiento militar. Este flaco tiene entrenamiento militar y sabe manejar robots. Por eso, se lo perdono más. Considerando, pero el hecho de que la tecnología está hecha para ser usada, yo te puedo decir que voy a agarrar un auto y poder manejar una moto. Entonces, no sé, si no. Es la cruza entre las dos cosas. No, el tipo maneja correcaminos de metal también. O sea, una especie de versión muy muy baja, muy low tech de fuego. Si se bueno, acuerdan de fuego. Sí, sí, sí. Un día voy a tener mi alpaca y todos se van a ir a la mierda. Todos se van a ir a la mierda. La ciberalpaca. Bueno, vamos con un tema pedido por Dantiux. Dale. Sí, un tema de Axel Ward. Que ya vuelve Axel Ward. Va, falta un rato todavía para que vuelva, pero... Sí, que pase primero la película de Love Live. Después hoy hablamos. Dale. Si vuelve o no. Guess for Genesis. Como ya dice usted, el tema de la banda sonora de Axel Ward. Pedido por Dantes. この空かけてゆける。 Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Posta que tengo que revisar a ver si Poderato todavía existe. Tengo que ir hasta la página de los Superweyes. No, de los Superweyes. A la página de los Freaks del Espacio a ver qué carajo están haciendo de su vida. Mal. Porque dudo realmente que estén usando Poderato todavía. ¿Vos decís? ¿Vos decís, Paira? Ustedes recuerden que yo siempre combino a todos los colegas a mandarme su versión actualizada del promo. Se conectó Rocío, la compañera. Ah, Rocío, bien. Andás a saber qué mierda. Andás a saber quién sos, pero bueno, feliz cumpleaños. Bueno, continuemos con esto. La serie de novela Jinsei de Ogyu Kawashiki. Jinsei, la que adapta la... Jinsei. Todavía esto no tiene adaptación. Ah, pues ahí está la serie anime de Jinsei, por eso te digo. Jinsei de... Ogyu Kawashiki. Finalizará en su décimo volumen en marzo. Shoga Kukan anuncia en el décimo volumen de la serie de novelas Jinsei o Consejo de Vida. Será que ese volumen, que el décimo volumen será el último. El volumen se pondrá a la venta el 18 de marzo. Bueno. La historia gira en torno a Yuki Akamatsu, un muchacho que se une al equipo del periódico del instituto. La editora en jefe del periódico, Sayaka Nakaido, le asigna la columna de consejos. Bueno, a ver, vamos... Punto, ponele pausa a tu informe porque esto es una serie de anime que tiene 10 capítulos y salió en octubre del año pasado. Ah, sí, mirá, ahí está. Ya me parecía demasiada coincidencia todo lo que me estaba diciendo. Lo tenía al final, son las últimas dos oraciones del... Como ya sabrán, tres chicas... Acá saben que acá no se edita nada, acá es conocimiento que realmente existe. La representante de ciencias Rino Endo y la de artes liberales Fumi Kuyo y la de educación física Okumi Suzuki. Me cae mal Fumi. Su abuelo me cae re bien, me cae mal ella. ¿Por qué? Porque es como muy tradicional y me cae mal. Y trata de explicar todo con el romance de los tres reinos y me cae mal. Como ya decía, responden las preguntas de los estudiantes para intentar ayudarles a solucionar sus problemas. Bueno, vamos a decir que los ayuda, de alguna manera. Kawagiji daba comienzo a la serie de novelas en 2012, contando con ilustración de Beruchi Nanase. Como decía Pai, la obra fue adaptada a televisión en verano del año pasado. Y verano japonés, contando con tres series. Está buena la serie, pero tampoco es como para seguirla demasiado. Es una serie que vos podés ver un capítulo esta semana y la otra semana ves otro capítulo en el medio de otra cosa. No es como para verla derecho. Acá va. Y Yuki como dicen en el ending, Kimishinai, Kimishinai. Yuki Soto decía que los Gundam traen manual integrado. Sí, ojalá trajeran también tiempo para poder leerlo, porque no todos son como Amuro, que Amuro lo fabricó y no necesita leerlo tanto realmente. Y a Bay Angel, sí que lo mande, total, después lo agregamos a la lista de promos. Es una nueva promo del podcast colaborativo. Dale. Que se viene. Bueno. ¿Dónde estábamos? Así, bueno. Pasamos a otra cosa. La artista Anita Emi se tomará 2 meses de descanso para recuperarse de problemas de las cuerdas vocales. Durante los meses después de febrero... Después de chupar tanta pija. Después de los meses de febrero... Durante los meses de febrero y marzo, la sello y cantante Anita Emi permanecerá fuera de actividad, según ha anunciado la agencia S-Inc, que la representa. De acuerdo... Esto nada tiene que ver con su previa asociación con la agencia de caramelos bucaque. De acuerdo con el comunicado, la seiyuu permanecerá en reposo para así recuperarse por completo de unos pólipos en sus cuerdas vocales. Por su parte, la seiyuu se disculpa con sus fans a través de su cuenta personal de Twitter por las presentaciones postergadas y canceladas debido a su estado de salud. Por último, la misma todo asegura... fue culpa del fantasma blanco. El que la llena de ectoplasma. Bueno, por último, la misma asegura que se mejorará pronto. Nita Emi comenzó su carrera como seiyuu en 2010, interpretando a un personaje extra en... esta cosa de los mil pendejos y... Gracias por el increíble... termina con 1000%. Ah, ¿cómo se llama el...? Sí, sí, La puta serie del arte. Sí. Love, no me acuerdo qué cosa, al 1000%, que tiene 2 temporadas, y es la de la de la escuela de idols, y está la loca, esta regenérica que quiere ser productora, y bla. Y abusada por todos. Y es del segmento este de... ¿Cómo era? Es Made in Love, 1000%, algo sí. Así. No me sale el principio. Ah, carajo. Bueno. Este segmento de donde ponen a toda la gente con colores de pelo extremadamente brillantes. Posiblemente. Interpretó a Rika Morisono en la adaptación animada de Da Capo 3. Bueno. Además, el pasado mes de septiembre debutaba como intérprete solista con el lanzamiento de su single Egao To Egao de Hajimaruyo. casi la pegamos con esta. Esta la podíamos haber usado de bandera de Gao Toa Gao Hajimaru yo. Egao, eso era sonrisa. Sí, sí, ya sé que, pero digo, casi la pegamos con esta. Entre los personajes a los que Emi ha dado voz se encuentra Marga Naruse en Kyokan Senjo no Horizon. Haraldson. ¿Cuál Marga? Marga Naruse. Marga Naruse. Sí. Ahora... No, ve que Horizon tiene 78 personajes principales, por eso no me acuerdo cuál era Marga. Creo que era la loca de la armadura grandota que había heredado de sus padres, pero no me puedo acordar. Siguiendo. Siguiente. Mientras. A Marine, a Maggie, en Tantei, Kageki, Birky Homes CD, actualmente. ¿Esta no era la idol? Sí. Bueno. Y siendo actualmente más conocida. Ahí está. Gracias por la referencia visual. No, Marga es una de las. No le voy a decir ángel porque no es un ángel, es otra cosa. Pero es una de las locas que tiene. Es la loca de las negras. Y actualmente es, o dicho, mejor dicho, mejor conocida, o más reconocida, por dar voz a Honoka en Love Live. Bueno. Y Marga tiene algo de Honoka, ¿verdad? Que cuando la mira tiene algo de ella. Bueno, pasando a otra cosa ya más del mundo real. El aeropuerto de Sendai ya está... ya espera la inauguración del mural inspirado por Katsuhiro Otomo. Bueno. Esperaba otra cosa de ese mural, pero bueno. ¿Qué creo hay que es... en ese mural? Es un mural, es eso, es un mural. Sí, ya sé, pero digo, ¿qué hay en el mural? Durante el mes de marzo, el aeropuerto de Sendai, situado en la prefectura de Tohoku, que creo que eran, si mal recuerdo, creo que fueron las prefecturas afectadas por el terremoto, verá inaugurada la obra de arte inspirada en el diseño del afamado director Katsuhiro Otomo, la cual daba inicio en octubre del año pasado. Que hay una moto roja y todo destruido, o sea, la gente no se va a inspirar con eso. Nada. bueno, dicho mural es parte que adornará las instalaciones del edificio. Se encuentra hecho de cerámica por artistas del estudio Creer. El tema del mismo parte de la cita acompañado por el dios del viento y el dios del trueno. El muchacho cabalgaba contra la naturaleza hacia el futuro que deseaba. Sí, líneas finales de Akira, ¿verdad? Y realmente no me gusta mucho lo del niño que cabalga. Sí, es como... Especialmente porque es bastante regordete y tiene anteojos. Y no me inspira mucho. Yo lo veo y digo, pintale otra cosa. Bueno, el mural es parte del proyecto de la Asociación Cultural, Asociación Japonesa Cultural de Tráfico. que tiene por objetivo la instalación de obras de arte en estaciones y aeropuertos del archipiélago japonés. Asimismo, los muy artístico califica como muy artístico, y cuando le digo muy artístico algo me refiero a que es algo raro y que no tendría ni un pedo en mi casa. Y por ahí con un poco de relieve queda un poco más no claro. Sé. Como decía el mural, también los fondos para que sustentan este proyecto proceden de la Asociación Japonesa de Loterías. O sea, si vos me decís, viene Makoto Shinkai y me hace un mural y me pinta así una cosa de nube increíble, como hace él, digo, bueno, qué copado el mural, esto es como muy feo. Bien. Y por último, anunciada la película animada de Glass no Hana to Kowasu Sekai. Hoy viernes abría el web teaser de Garakowa para anunciar la película Glass no Hana to Kowasu Sekai. La frase que se puede leer en la web es "el precioso mundo que descubrí". Está... Que me matará. Sí. Algo así. Virtuous Flower Destroy the World es la traducción del título de la película. Por eso te digo que con... Esta nueva película basada en Diva Cup, una idea, obra de Physics Point, pareja compuesta por Otono Shimaru y Sayuri Harume, con la que ganaban 1,000,000 yenes y la oportunidad de que su idea fuese adaptada al anime al ganar el pasado mes de noviembre el primer concurso anime Kataisho celebrado por Pony Canyon. Bueno. Todo eso se trata de eso, parte de esta. Sí, sí, sí, es todo parte del gran proyecto de Pony Canyon, donde demos la animación a gente nueva. Masashi Ishiyama, que entre otras cosas dirigió Shinsekai Yori y Kamichu. Bien. Se encargará del proyecto bajo la animación de... Me gustó mucho su trabajo en Kamichu. A1 Pictures. Siendo Fumihiko Shimo, que trabajó en Air, Clannad y Infinite Stratos, responsable del guión y la dirección. Kantoku se encargará de los diseños originales del personaje. La película supuestamente va a estrenar este mismo año en Japón. Así que si vas, pasamos a otro tema. Dale. Para iniciar la siguiente sección. Dale, mándale. この世界嘆きのパドル漕ぎ出す勇気を夢も愛も捨てた沈む顔姿気高き炎を闇を照らすまで どんなにどんなにどんなに げない逃げないそう決めたからあらゆる感情の波に飲まれてしまいそうだけど信じて信じて信じて信じてこの想い偶然なんかじゃない必然だだと言い切る日まで次立たせること他の誰でもないよこの手で切り開こう未来本当の世界まだ見ぬ世界 eso en esto que es personas y tal Haki Maruyo sección de anime la gao, sección gao. Real gao, gao. Me olvidé decirlo, me olvidé decir Haki Maruyo. Ah, buenísimo lo mío. Bravo. A mí me gusta Haki Maruyo, boludo, dejame sí, joder con murió, Gao Gao. Tengo acostumbrado. Yo le voy a empezar a decir personas y gaga y a la mierda gaga. Suena para el otro. Para mí Gao Gao suena como decir gaga. Volviendo a Coso, volviendo a la sección de anime de Persona Sekai, Gao Gao. ¿Qué tenemos para esta semana? Tenemos para esta semana lo que les había prometido la semana pasada. No, no queda de otra. Eso sí, vamos a meterle el menos. Me forcé por meterle la menor cantidad de spoiler posible. Así que vamos a hablar muy poco de muy pocas cosas. Para eso estoy yo, boludo. Sí, vos después mandale, pero. No, no es mi área. Y de golpe cayó, de golpe se cortó la transmisión de Skype. Sí. Me dio informe. A ver. Y ahora sí, esta semana ahora tenemos la verdadera sección del programa. Y para acá Gaby, acá Gaby dice dónde sacaron el Gao Gao. Si no viste esta serie, sí. Tenés que mirar. O sea, hay una sola serie que te va a dar esa respuesta. No te voy a decir cuál es. Te vas a dar cuenta solo de dónde salió. Bueno, a ver, esta semana en Persona se cae les traigo una serie súper especial de la cual quería reseñar hace un rato largo. Y qué mejor que hacerlo ahora antes de que el argumento se siga cambiando y se siga yendo todo el carajo. La serie de esta semana es ni más ni menos que Cross Engi Tenji no Ryu no Rondo, o simplemente también conocida como Engi, o el nombre preferido que le dio el fandom a esto, Porno Engi. Esta es la nueva obra que nos filtró Bandai para este año. Y la verdad que nadie daba un peso por esto cuando empezó a salir. Pero poco a poco fue demostrando que definitivamente había mucho más atrás de esto que teta, culo, sadomaso, concha y viva la cocha golda. También había cocha golda. Pero antes de empezar a contar un poco de esta cosa compleja, les tiro la data técnica y continuamos. Cross Engi Tenji no Ryu no Rondo es una serie de TV de 24 episodios que empezó a emitirse el 23 de septiembre del año pasado en Preil y en el segundo tanque para el resto del común de la gente. Además la serie también tenemos un manga del mismo nombre, el cual empezó a salir en agosto del 2014, meses antes de su adaptación a TV, por lo cual calcularán que todo lo que está en la TV es mayormente una idea general del autor y el director, y seguramente el manga se está esforzando por adoptar semejante quilombo al papel o va para un lado totalmente diferente. O sea, va a adaptarlo y más lento, si es que no va a ser un gran resumen. Sí, o sea, creo que esta cosa sí, pero es como que ya no hacen tiempo A referencia de lo que sale el manga, la serie sale muchísimo más rápido. Bueno, si fuera, todavía seguimos editando el manga de Evangelion, o seguimos editándolo hace un par de años. Bueno, pero ya terminó el manga de Evangelion. ¿Y cuándo terminó la serie? Sí, bueno, por eso vamos a tener una cosa así. O sea, si fuera referencia de lo que ha salido, calculen que en lo que se podría adaptar el manga de Cross Engine, fácil podrían ir por un tomo 14, en donde estamos en la serie en este momento. Calculen lo que tomaría editar 14 tomos de manga. Ponele que la serie entera, dijiste que tiene 23 o 24. 24. Ponele unos 7 tomos de manga. Para mí un poco En el peor de los casos, haciendo que sean 2 capítulos por tomo, en el peor de los casos, pues en un tomo, dependiendo de la serie, te puede entrar cualquier cosa entre un capítulo o 7 capítulos del anime. Dependiendo de la serie. Sí, pero acá esta serie la veo como que no tiene mucho contenido. Tomaría mucho explicar un montón de cosas. Dice que no ¿Sí, Alche? Acá me dice que no te olvides de las violaciones carcelarias. Es de eso vamos a hablar después. Sí, boludo, pero francamente, violación carcelaria, digamos, 5 viñetas por página, 2 páginas, 3. Y bueno, y cerró ahí siendo generoso. Sí, pero a referencia de lo que toma un capítulo de manga de 16 páginas promedio, gastarse 4 páginas en violación carcelaria y como que... Sí, pero de vuelta, no tenés que el manga no adapta cuadro por cuadro. Ya sé que no adapta cuadro por cuadro, pero hay un montón de cosas que explicar en esta serie y vos ya sabés, ¿no? Sí, pero son conversaciones que se pueden dar de vuelta en 2 o 3 páginas alargándolo. Parece mucho cuando lo ves, pero cuando lo ves también parece mucho, pero no es tanto. Igual, sea como sea el caso, es una banda. Sí. Bueno, y como último también les agrego al paquete que tenemos un juego de Cross Engine, Tenchi no Ryu no Rando, que va a salir para PS Vita en algún punto de este año, pero... Ya estoy ahorrando para la PS Vita. Sí, pero realmente no sé de qué va a ir. Vi un par de imágenes de la previa de esto. No vi así un video de esta cosa. O sea, va a ir, calculo que... Lo más probable es que se va a ir a Visual Novel con leves integraciones de un juego de naves. El juego de naves por lo menos se ve bastante interesante. No, realmente la serie no requiere mucho más. O sea, si se vende, después va a salir una versión porno con alguna integración pelotuda o alguna spin-off raro. Pero por ahora con eso estamos. Cayo Select dice, esa cosa es Yuri, pero sí tiene buena trama, no necesita el Yuri. No, Yuri tiene buena trama. Bueno, o sea, yo estoy sorprendido, compañero, hemos hablado del autor de esto. Estamos sorprendidos de lo zarpado que es el hijo de puta para hacer todo lo que hizo. A ver, bueno, pero basta de datos pelotudos, pasemos a la historia. Bueno, hasta donde les voy a poder contar, porque realmente no quiero spoilear este quilombo y sería mucho quilombo spoilearlo en sí. Vamos a decir, la historia de la pequeña y Super Rambo Engine no es algo fácil de contar. El autor me la puso bastante difícil, el hijo de puta. Pero si quieren saber cómo podemos llegar hasta... o sea, de la chica loca de la tapa, Te lo pongo corta. De princesa Disney, sí. A Revy de Black Lagoon cruzada, sí, con Terminator. Por eso, vamos, si quieren ver ese cambio, vamos a arrancar desde el principio. Y el inicio de esta historia, voy a decir, es en un mágico y perfecto reino en un futuro lejano, donde todo el mundo es feliz, la pobreza no existe, todos son valiosos y el dinero tampoco existe. Sí, sí, y todos viven bendecidos por el poder de la luz sagrada. Este lugar perfecto e inmaculado es el reino Mitsurugi, un perfecto lugar con gente perfecta. Y por supuesto, la perla de este reino, su perla más brillante, su tesoro más preciado, es la inmaculada, hermosa, bien educada y súper atlética y sabia princesa, primera princesa del reino, Angelisama. Esta noble chica comparte día tras día su alegría por vivir en este mundo. Un mundo en el cual la humanidad ha logrado desarrollar un poder literal que puede, literalmente cambió el mundo para siempre. El mana, el mayor tesoro de la gente, es un poder que les permite hacer muchísimas cosas, así de onda. Y con este poder ellos han acabado con la guerra, la polución, la pobreza y el sufrimiento. Pero, o sea, todas las nubes blancas deben tener sus bordes grises. Y esta cosa, voy a decir, para contrastar con este mundo, para contrastar con esta hermosa historia, tenemos la existencia de una raza paralela. Voy a decir, aterradores y temidos tenemos que de vez en cuando los humanos... tan a luz a lo que se conoce como un Norma. Estos Norma, violentos y peligrosos por naturaleza, son, voy a decir, son la mancha de la nueva sociedad. No solamente son incapaces de usar mana, sino que también poseen la capacidad de destruir la luz del mana con un solo toque. Ellos son condenados por toda la gente. Y... como este es realmente el único problema del mundo, requiere una solución rápida, una solución contundente y una solución que no sea, que no emite ningún tipo de discusión. Un día Angelis estaba regresando de una competencia deportiva con su confiable maid Momoka. Competencia en la cual nuevamente había brillado para el beneplácito de todas sus compañeras y la gente del reino. Cuando acordate que no ganó. Sí, no ganó, pero igual es como la campeona del pueblo. O sea, no ganó, pero tiene la victoria moral porque es una excelente perdedora por un punto y todo el mundo la aplaude porque es ella. Sí, porque la queremos, sí. Bueno, cuando en camino al castillo ella... una escena poco común en una casa cualquiera. La fuerza de la ley estaban tratando de quitarle un bebé a su madre por la fuerza, armados y bajo el repudio de los presentes. Todos miran al simple bebé, el cual es categorizado de Norma inmediatamente. O sea, lo que hay ahí, es ahí el monstruo. O sea, es un bebé. No es un bebé con cuernos, no es un bebé morado, no es un bebé que tenga cuchillas en los ojos, es un bebé. y punto. No es un bebé que respira fuego, no. Levita en el aire, tiene alas de demonio, cuernos y piel roja, o sea, es un bebé y punto. Sí. Ha sido aburrido el monstruo. Él sí podía destruir los campos de mana con solo tocarlos, pero de onda que era un bebé. Nada más. Le tiraron un campo de fuerza y el bebé lo tocó y rompió el campo de fuerza. ¡Qué miedo! Andá y agarralo, ¿verdad? Ante la pena de su madre y el trato... del bebé por parte de las autoridades y la gente, Angelis sintió el llamado de la moral y actuó otra vez demostrando su grandeza en un discurso tan noble y tan representativo que por años será categorizada como la cosa más nazi que se ha dicho en años. El Führer está orgulloso de su nena. O sea, la madre estaba partida en dos y Angelis le trató de explicar cómo esa cosa que estaba ahí no era su hijo, que era un gran error, que el sufrimiento que sentía pronto acabaría y no debía sentir culpa y solamente debía concentrarse en tener un nuevo hijo que fuera mejor y más apto para el mundo. Y andate a la concha de tu madre. ¿Dónde la voto como presidente? Y no sé cuánta otra mierda más que le tira a la cara. O sea, ella súper feliz de estar haciendo servicio público. Uh-huh. Y más teniendo la admiración de la gente que la escucha y le aplaude, le tira con flores. Como diciendo, esta es nuestra salvadora. Mientras tanto, al bebé lo levantan lo levantan con un palo largo, como si fuera un sorete del piso, y lo meten en una jaula con un destino incierto. Y todo eso la gente... todo eso genera... felicidad en el pueblo. Sí, al pueblo genera felicidad, pero vos como espectador te da una gana tremenda de agarrar un ladrillo y partir el monitor en pedazos. Pero esperen que la cosa se puede poner peor. Vamos a decir que el karma funciona de manera muy divertida. Después de tener una charla super nazi con su familia sobre lo que sobre que todos los normas deberían simplemente desaparecer en una nube de nada y dejar de joder la perfección de su mundo, tenemos que la chica se va a acostar porque mañana es un día importante en su vida. El día de mañana ella cumplirá los años y será bautizada por el poder primordial del imperio. Un evento que todo el reino espera con alegría. Un evento que algunos esperan más que otros. Ese día Angelis fue puesta bajo una máquina que refinaría su poder ante el pueblo. Y, o sea, todo iba como estaba planeado, hasta que, para sorpresa de los presentes, la puta cosa se entró a poner un poquito loca. Haciendo sonar alarma de todo el reino, la máquina identificó a la mismísima princesa del reino Mitsurugi como una norma, y su hermano Julio, encabezando una turbia iracunda, acusó a su hermana de ser un monstruo, de ser indigna, y a sus padres de alta traición por ocultar el hecho de que su primogénita era una norma. Por supuesto que esto no cabe en la cabeza de la rubia oxigenada. Nada tenía sentido. Toda su vida la había pasado en el castillo. Su mate siempre la ayudaba con las tareas y otras cosas, porque no era necesario que ella, por ser princesa, andara usando su mana en trivialidades pelotudas. O sea, no es que no pudiera usarlo, es que no daba para que lo usara. Es que estaba por debajo de ella, sí, usarlo. Sí, sí. O sea, solamente que, sí, como dije, no, nunca lo había hecho porque no se había dado la oportunidad. Yo qué sé, todo está re loco. Bueno, por supuesto que si ella demostraba que sí podía usar mana, todo esto pasaría de ser una simple broma de mal gusto, o un susto, o un error de la máquina, y no sé qué. Con todas sus fuerzas, Angelis invocó su poder, de lo cual salió, obviamente, nada. Creo que se tiró un pedo. No importa cuánto lloró, cuánto puteó, nada pasó. Y no importaban los gritos de sus padres en defensa de su hija, la mentira estaba confirmada. Pero Julio no se conformaría con solamente eso. Después de todo, una persona calificada como norma deja de ser una persona y pierde sus derechos como humano. Y más siendo una mentira tan terrible, un castigo normal no sería lo suficiente. Quizás una ejecución pública alcanzaría para calmar los gritos del pueblo que clamaban por sangre. Y sangre es lo que se obtuvo para evitar que su hija estuviera regada por todo el reino. La reina se convirtió a sí misma en un colador de plomo, muriendo en los brazos de su hija. Y en presencia de su otra hija, la hija paralítica, la cual simplemente veía todo como una escena de una horrible pesadilla, de una horrible y oscura pesadilla. Pero el resultado de todo esto fue mucho más oscuro y más común de lo que se esperaba. Como castigo por alta traición, el rey del imperio Mitsurugi fue destituido y sentenciado a muerte. Julio, por supuesto, que tomó el cargo del nuevo gobernante, porque así es Julio, de grosso y de buena persona. Sí, de magnánimo. Sí, de magnánimo. Y bueno, el problema fue Angelis. Fue, vamos a decir que fue solucionado de una forma normal. En una isla muy lejana, muy por fuera de los ojos de la civilización, se encuentra la base de Arsenal, una prisión dedicada al tratamiento de los normas, entre otras cosas. Básicamente acá los tiran... Un centro de reeducamiento y readaptación, sí, más o menos, de los pobres y desafortunados normas. Sí, sí. Bueno, básicamente acá es donde los tiran cuando los encuentran y no tienen intención de venir a buscarlos en ningún momento. Pues sí, en este lugar es donde la vida de la princesa Angelis termina y la realidad del mundo la alcanza. Ahora ella misma ha sido identificada como norma, cosa que la princesa todavía niega. O sea, ella misma se niega a aceptarlo. Ella ha perdido todo y solamente la espera la muerte en esa isla. Pero ese lugar no es un lugar donde una persona muere por gusto. Es un lugar donde una persona muere siguiendo órdenes. Muere por snus, ¿no? Muere por snus, ¿no? Puede morir por gusto también. Sí, pero no es muy común. A ver, en manos de... Por lo general no tienen tiempo. En manos de la segunda al mando de Arsenal, una norma muy jodida llamada Jill, Angelis descarga toda su desconformidad con el trato recibido. Clama que todo el tema de que ella sea una norma es una especie de error. Y exige sus derechos como gobernante del reino Mitsurugi. Y acá es donde Jill le ofrece dos opciones equitativas a la chiquita: sumisión o lija. Como puedo decir, por supuesto que la sumisión es algo que la alta princesa del Imperio Mitsurugi nunca va a hacer. Solamente le queda lija. Y nos regalan una de las máximas expresiones de justicia que podemos ver. O sea, como la reconchuda de Angelis pierde su nombre, pasando a ser simplemente Ange. Y como para reafirmar que está jodida y que nadie la va a ir a salvar, le aplican el examen rectal en seco, de estos que te hacen en los aeropuertos cuando te dicen que tenés algo encima. Inspección de cavidades, sí, y no solamente es rectal, también es vaginal en su caso. El famoso examen de... Relájate porque acá viene el dedo y el puño atrás. De exhalar para adentro, respirar para afuera. Pero eso es solamente el inicio de la vida de la princesa. Puedes decir, ahora... de un imperio caído. Claro que ya no, o sea, ya no le quedan argumentos como para refutar, pero puede decir que la propia terquedad. La negación prosigue. Sí, sí, puede decir que la propia terquedad de Ange la ciega ante el hecho de que es una norma y está re jodida y no le queda otra cosa que estar ahí, mientras que todas las demás son felices y perfectos. O por lo menos lo llevan mejor que ella. Sí, sí. Pero la... Bueno, básicamente lo que hay en esa islita es... Bueno, como primer dato importante que omití, hay que comentar que el hecho de que ser norma es algo que aparentemente solamente le da a las mujeres. Por lo cual, esa isla es un completo harem de mujeres, las cuales están... 90% de ellas prácticamente han estado ahí desde que tienen un año. Y no conocen otra cosa que no sea eso. Un día de nacido. Sí. El resto que queda, a lo sumo, ha podido ocultar su condición de norma como máximo por 8 años. A lo mucho. Antes de hacer sonar la alarma de algún lugar y que la pasen a buscar. Y... lo que descubrieron fue su condición de putanaria. Sí. Y que, o sea, que todo se vaya al culo. Cosa que hace aún más raro el caso de Ange. Y la convierte en el objeto raro de la isla. O sea, está ni tanto. La convierte en el objeto de odio. Porque el tema es: oh, tu vieja, la reina, te escondió todo este tiempo porque podía, porque tenía poder, y porque es una corrupta de mierda, y el reinado debe caer por corrupto, y vos sos una hija de puta, y las cosas siguen empeorando así, sí, sistemáticamente. A gran escala, y el hecho de la actitud de mierda de Angie no ayuda a calmar el fuego. Ustedes son norma, ustedes no son humanos, son menos que basura. Vos también sos norma, no, yo no soy. Entonces, ¿por qué no podés usar la magia de nuestro mundo? Hay un montón de cuestiones re locas que explican eso, pero sos un norma y no las vas a entender. A ver, ¿qué más? Bueno, dicen, mi reino fue un día en Arsenal. Bueno, además está decir que... yo quiero mandar a mi reino a Arsenal, que es mejor todavía. Además está decir que la princesa que... o sea, que usaba de otras cosas, gente de Nickler comentaba respecto, dice Joseph Mick, decía: empiezas a querer a Inge como en el episodio 10 del resto, piensas, se lo mereces, Sí. Te lo mereces por puta. Ahí la taco. Dice, yo intenté verla, pero no pasé del segundo capítulo. Seguí viendo, mucho. A mí me empezó a caer bien desde el punto en que las dio vuelo, las cagó a todas cuando las subieron al simulador y después las subieron al aparato. No, a mí después todavía me caigo mal ahí. Después de que un par de gentes empezaron a desaparecer por culpa de ella, no sabiendo reaccionar a lo que tenía que hacer, volvió a caerme mal y después dije, ya está. Bueno, como le decía, está de más decir que la princesa que usaba oro literalmente para limpiarse los dientes no la va a pasar bien en la versión 2090 de Alcatraz. Y, o sea, sus precarias condiciones alimenticias. Y se la va a pasar despreciando públicamente a todas las mierdas normas que infectan este mundo. Lo cual tampoco le va a dar muchos amigos. Pero antes de ser buleada hasta la muerte, debe hacer cosas como pagar su ropa y su comida. Y solamente hay un trabajo en Arsenal, y esa es la eliminación de los dragones. Uno de los secretos mejor guardados de este mundo es que, un secreto que solo pocos conocen, en este mundo, en el mundo de Ange, de vez en cuando se abre una grieta dimensional por la cual suelen filtrarse dragones, inmensas bestias con poderes muy jodidos que amenazan con destruir el mundo perfecto de la gente. A todo esto aclaro, estos son dragones que tienen forma de dragón, y lo estoy aclarando tan abiertamente porque en varias otras series, como actualmente en Fafnir, salen una cosa que se llaman dragones, que nada de dragones tienen. Que vienen a cogerse a las locas. Sí. Volviendo mi a principal eso. Problema con esta serie, por el cual tardé en verla, y me arrepiento, pero menos mal que lo hice porque así tuve como 16 capítulos para ver de una sola sentada, era... Yo soy tradicional, al dragón se lo mata con lanza, hacha, espada, escudo, maza, arco, ballesta y con mucho huevo, no con una valquiria voladora que se transforma y cagarlo a tiro y a misilazo y a espadazo de Gundam. Así no, gente. Lanza, hacha, espada y todo, escudo, armadura y todo, y mucho huevo, carajo. Pero esta serie se fue muy a la mierda, así que está recopada. Michelin dice, ahora la historia se fue. A ver, te digo, porque se me fue el comentario para arriba. La historia es una reventada de cabeza. Sí. Pero una de las buenas. A ver. Y bueno, como dije, los dragones, como son tan peligrosos y seguramente al enfrentarlos te morís, no se puede usar gente para enfrentar esta cosa, por lo cual solamente hay algo completamente desechable en este mundo y que nadie va a extrañar. A bordo de unos mech transformables llamados paramails, las normas combaten esta invasión, muriendo por cientos cada vez que estos dragones se les ocurre atravesarse. Con la esperanza de no ser libres. No van a ser libres, nunca. De eso vayan olvidándose. Sino con la esperanza de que entre más dragones bajen, más dinero van a poder cobrar. En Arsenal hay pocas leyes, y una de esas pocas leyes es que si tenés dinero podés comprar lo que se te ocurra. Momentos felices, seguridad, una cama blanda, un día de descanso, mejor comida... Casi modificaciones para tu mecha. Un traje de Majo Yojo. Lo que sea, la única forma de ganar ese dinero es subiéndose un paramail, bajando dragones y sobreviviendo. Cosa que cuesta bastante. Y ojo con enfermarse. Sí, porque un día de descanso sale muy caro. Un millón me parece que era. Sí, pero andás a ver. Ah, acá el dinero sí existe, pequeño detalle. Sí, acá el dinero sí existe. Bueno, a bordo de una de estas cosas, vamos a ver que termina Ange. Claro que le dan un entrenamiento para usarlo, o sea, no da a tirar un paramel al océano ni en pedo. Pero para sobrevivir la clave es más que nada no tomar riesgos estúpidos y que tu escuadrón te cuide el culo mientras vos cuidas el suyo. Pero Ange no tiene muchos amigos ahí adentro. y después ella es el escuadrón. Sí. En ese lugarcito, Angie conoce a chicas de su edad, más o menos, más grande, más chiquita, como será Ezra, una chica que intenta incansablemente ser amable con todo el mundo, a pesar de que Angie no para de tirarle mierda. Chris, una chica callada que no destaca mucho, pero eso no evitará que Angie la bardee. Hilda, una chica que no oculta su idea de hacer cagar a la puta princesa ante la primera oportunidad. O Zalia, voy a decir, una chica muy responsable que tiene por mala leche en la vida, voy a decir que le toca estar en el mismo escuadrón que Angie, y su idea es hacer que la rubia forra no se muera en la primera batalla. Pero si se muere, ya fue. Tampoco es que le importe mucho. No, la idea de ella es: no vamos a quemar para mil al pedo. Y vamos a seguir órdenes. Le ordenaron mantenerla viva. Y vamos a hacer el esfuerzo humanamente posible. Pero tampoco me voy a tirar para darle un balazo. En medio del constante exterminio y el hecho de que Angie resulta ser mejor de lo que debía ser, justificado por su experiencia en un deporte que practicaba y a cosa de que Angie, voy a decir, va a negar hasta la muerte por unos temas biológicos que ella no le va a gustar, tenemos que aparentemente, por ser tan forra, Angie se le otorga un paramail bien hecho mierda y bastante viejo, que según se dice será su tumba en las próximas semanas. Esta máquina... O sea, de por sí, todos los paramails son la tumba de un Norma. Así de corta. Este ya es tumba desde antes de sacarlo de la plataforma de despegue. Está bastante chobosta. Esta máquina antigua se la conoce como Pilkis, y por supuesto será la oportunidad que la rubia estaba esperando para poder escaparse y volver a casa. No sale bien. Al Bilkis se lo dan la segunda vuelta. ¿Se lo dan la segunda vuelta? Yo me acuerdo no. Que me con esta. No. Han pasado muchas cosas en esta serie. No. En la primera vos ya sabés lo que pasa, sí. Las dos genéricas quack. Sí. Y después de eso le rompen la bola. Ah, todo esto. Tenés que, si un compañero tuyo muere... Sí, vos pagás. El escuadrón se encarga de pagar la tumba. O al que le importe se encarga de pagar la tumba, y por la tumba se entiende una lápida. Sí, y si es culpa tuya la paga vos. Si es culpa tuya la paga vos. Ahora, digamos, después de la primera misión donde todo se le fue tremendamente al culo, Angie queda en un modo apático, suicida, depresivo, horrible, y ahí es cuando le dicen: acá no podés morir, tenés que salir a combatir y punto. Bueno, pero si combato, pero y podés morir en el campo de batalla, pero no te podés dejar morir acá. Bueno, entonces quiero morir en el campo de batalla. No, bien, no, podés, subite, no te podés dejar morir acá porque estorbás. Sí. Y tenemos que limpiar el cadáver, así que subite a esa porquería y vas a morir muy rápido. Oh, ¿en verdad pudo morir eso? Sí, querida. Perfecto. Sí, buenísimo. Y todo el público: ¡sí, morí! Pero este solamente es el primer paso de la historia de Angie. Un camino espinado donde la trama no parará de dar tumbos en cada capítulo. Y donde el cliffhanger es el oxígeno que da vida a esta serie. Una trama, el cliffhanger, que... y de vuelta lo que dijiste, dar tumbo con el argumento. Porque el loco tiene unos giros argumentales de 180, 720, 360, 400 y 2200 grados. Un hijo de puta. Tony Hawk. Sí. Una trama que llevará a nuestra prota a conocer a mucha gente, a tener que tirar toda su vida a la mierda para intentar sobrevivir, a convertirse en una versión super mierda de la persona que ya es, a manchar todo su cuerpo y alma de sangre, a aprender que el mundo en el que vivía es una gran e inmensa mierda. El perder conocidos, a quizás descubrir por primera vez lo que es la amistad, a tener que tomar partido aunque no le guste, y a darse cuenta que debajo de todas las mentiras que ella conocía solamente había más mentiras. Y en medio de todo este proceso vamos a ver a Angie cómo va a ir cambiando de ser la puta nazi de mierda que conocemos a volverse una persona un poco más tolerable, porque tampoco se vuelve una buena persona. Sí, pero seamos honestos. Ella no tiene la culpa desde que nació hasta que le dijeron que era una norma y no era humana. Toda su vida la criaron con la misma idea. Sí, ya sé. O sea, no le podemos echar completamente la culpa. La criaron así. Es más, a todas las otras las criaron de la misma manera hasta que descubrieron que era norma. Por eso te digo, este es el caso de la bruja maligna que nació en el bosque oscuro, en la provincia terrible, en el continente oscuro, en el continente negro. O sea, no tiene por qué ser el mal del universo, pero creció ahí, bueno. Lo mismo que los nenes nazis de la Segunda Guerra Mundial, o sea. No todos los nazis querían ir a la guerra, media pila. Y no todos los nazis nacieron sabiendo que ser nazi no estaba bien. Sí, algunos directamente crecieron dentro del régimen. Bueno, pero... pero, o sea, ¿cómo te va... ¿cómo le va a tomar tiempo? O sea, pasar de ser eso a ser lo otro. Estaba bien. La va a pasar bien mal. Y vas a pasar mucha parte de la serie esperando que ella se muera de una forma justa y horrible. Yo estaba esperando otra cosa, pero bueno, todavía la sigo esperando. A ver, una serie que uno definitivamente empieza a ver por el LOL y que no tarda en atraparte, y donde todo lo sexoso que aparece realmente, puede decir, es un mero agregado a la trama y no es la trama de la serie. Esa es la parte importante de todo esto. Y voy a decir cómo se encuentra en emisión todavía. No sé cómo va a terminar, pero sí les puedo decir que todo lo que salió hasta el momento nunca ha dejado de ser interesante, y que por más de que dé la impresión de que el autor no sabe a dónde caraja puta mierda está yendo todo esto, el tipo tiene bastante idea, tiene la idea bastante clara de hasta dónde está apuntando su barquito. Y cada vez que los dejan un cliffhanger en el que... cliffhanger más giro argumental, que esos son los peores. Esos son los peores. Sepan lo que en el siguiente capítulo van a decir: ¡qué hijo de puta, qué bien que te quedó, bastardo! Y como me gustaría spoilerles un poco más, pero ya se va a cagar y no lo quiero hacer. Especialmente en esta serie no lo quiero hacer. ¡Tosk! Oh. ¡Tosk! ¡Salamandi Night! ¡Salamandi! ¡Salaco! ¡Anaco! Bueno, el autor de esta cosa puede ser sorpresiva del año, Tatsuto Higuchi, compositor de My Otome Zero Cypher, la serie de Monkey Punch, Rokumatsu Giden Roman, que fue entretenida. Dentro de todo estuvo entretenida. No es la gran serie, pero fue entretenida. Y una serie que casi nadie vio, y yo banco a muerte, que es Sora Oka Kerujojo. Y el dato te cierra perfectamente cuando ves los uniformes de Sora Oka Kerujojo y los comparás con los uniformes de Ange. Acá entendés de dónde salió todo. Salió de un buen sentido de la alta costura. Sí. Bueno... igual es un tipo groso que se sabe ocupar muy bien de lo que tiene en la cabeza, hasta que te hace un gran momento, o sea, hasta que pasa el gran momento Ange, cuando pensaste que todo estaba bien, te la pone por atrás. Como director, otro capo, o sea, como para poder seguir el ritmo a la demencia de Higuchi, encontramos a Yoshitaro Ajino, quien... como director solamente cuenta con dos cosas, que vendrían siendo las ovas de Majo Yojo de Taiarizu y la película de Fear Squad. O sea, son dos monstruos muy diferentes en todo sentido. Yo por mi lado a Taiarizu nunca la terminé de poder pasar, y Fear Squad lo banco a muerte. Cero tiene mejor impresión de lo que es Taiarizu que yo. A mí no me gusta. A mí me gusta, es otro tipo de Majo Yojo. Sí, sí, pues. Es otro tipo. Son brujas, pero no. O sea, aprecias más el arte que lo que pasa en algunas ocasiones. Por eso con te esa digo, serie. Es como para mí es muy vacío. Y con la otra que ahora no sale el nombre, Fear Squad. Sí. Fear Squad, lo que falla ahí terriblemente es que no tiene mucha coherencia y no tiene mucho final. sí, la película. Le falta tiempo a la película. Le faltaría con media hora más y un mejor final. Una serie tendría que haber sido esto en lugar de una tendría que haber sido una serie, sinceramente. Dado para mucho el diseño de personaje. El desarrollo de personaje no había, pero digamos la variación de los personajes, sí, estaba bárbaro. Voy a decir que es un director raro, pero en esta serie el tipo le puso mucha gana. O sea, te das cuenta cómo dirige acción con este sí, loco. Sí. Y como para ir complementando esto, les tiro un poco de info así complementaria a la serie, que tenemos que Engie es fucking Nana Mizuki. Por lo yo tanto, pensé que sabías. No, yo no sabía, me di cuenta después. Yo cuando empecé a ver el coso digo, ah, por eso le copó tanto, está Nana Mizuki. Vos sabés que Nana Mizuki tiene ese poder en mí, nunca sé en la serie en la que está y me empieza a gustar la serie y después me entero que está ella. Y digo, ah, por eso. Bueno, actualmente también la pueden encontrar como Nanami y Ricota en Dog Day 3. O Hinata, sí, todavía tienen la fuerza para seguir viendo Naruto y se bancan que el autor se cague en ustedes constantemente. Y en futuros meses la van a ver como Kumi en Gunslinger Stratos. Otro personaje para rescatar tenemos a Momoka, que le va a sanar como Sanae en Chunibyu. O más cercano, Tail Red, entre otras cosas. Hilda la van a tener como Mine en Akane ga Kill. La hermanita de Shinohara en Clannad. O Tsukimi en Absolute Duo. Pero más importante, ella fucking enoja. O sea, Hilda es fucking enoja. Y como no nombrar a Salia, que es Rimi en Chaos Head, Sayaka en Madoka, o Mahiro en Nyaruko-chan. Sí, Melania, Nana Mizuki es Hinata. Sí. Y Task, Setsuna en Gundam Double O. Sí, o, tenía que ser. Sí, sí. O es el puto de Tsukiyama, sí, en Tokyo Ghoul. Se le renota este Tsukiyama. Se le nota lo gay, se le sale lo gay re mal. Pero lo que pasa es que no se nota lo de Setsuna, sí se le nota lo de Tamaki. Sí, o sea, bueno. ¿Ustedes vieron una foto de este tipo? Sí. Yo estoy viendo la foto de este tipo y sí, le brota por los poros lo maricón, pero dejando eso de lado, el personaje de Taz. Casi cualquier seiyuu y todos están tocados. Todos están tocados. Todos están tocados por la obra del destino. Sí, a todo esto. Task, por lejos, el personaje con más huevo que he visto en mucho tiempo. No voy a especificar por qué ni cómo. Solamente sépanlo. El loco tiene su momento. El destino lo lleva. Sí, pero tiene su momento de desubicación. Y dejémoslo ahí. Sí, sí, sí. No es lo que ustedes piensan, pero ya se van a dar cuenta. Sí. Básicamente es una muy buena serie del año pasado que todavía te logra atrapar con gran facilidad. Y, o sea, todos estamos viendo, ya no tanto por el porno, sino para ver qué pasa, para ver cómo sale. El porno tampoco cae mal. Sí, sí. O sea, no temas en subirte al tren del mame en esta cosa. Realmente no sabemos dónde mierda vamos a terminar, pero por ahora la estamos pasando bárbaro. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Rintray. Y los vamos a dejar con el opening, el primer opening de la serie, que es Kingdom no Resistance. Algunos comentarios. Dale, tirá. A ver, ¿dónde tenemos? Dice, ataca mientras yo descubro, yo sé que mi... hace calor. Dice, no joda, Pyro, el último giro me dejó con la jeta en el piso. Es que la serie empieza así, ya cuando en un momento te tiran... No voy a tirar nada, pero en un momento cuando ella está volviendo a la isla y están quemando, ya saben qué cosa... Ahí te tiran que están quemando. Es como que, ¡ah, jódeme! Acá se fue toda la mierda. Bueno, o el hecho de los personajes bardeándose después del... ¿Cómo era? Bardeándose en las escenas siguientes. Sí, sí, en los previews de los capítulos. Entonces nos vamos escuchando. Yo recuerdo, pará, voy a recuerdo muy específico. Oh, ya es el episodio XX cosa y recién salgo. Carajo, yo estoy en el puto opening y recién salgo. Nadie sabe quién soy. Hola, gran. Oh, viste que nos hicimos amigas. Sí, boludo, tardamos re mucho en hacer una amiga. Ah, sí, pero viste que cuando dos personas se llevan para el culo se hacen amigos, una de las dos muere al poco tiempo. Algo me dice que vos vas a morir en el siguiente capítulo. ¡Callate, bastarda! Mis dos favoritos ahora. Yo soy la prota. Bueno, entonces nos vamos escuchando Kaidan no Resistance, interpretado por Nana Mizuki, opening 1 de Cross Engine. Dale. Volvemos, esto es que es persona no se cae. Gau, gau. Gau, gau. Última sección. Sacado del culo. Vamos primero con un mail y después vamos con las preguntas. Dale. Bien. Moto Delicious Mer. Primero, mensaje de Dantiux. Dice: hola gente, nuevamente supo de escucha Dantiux. La temporada que más esperaba este año no es de ningún anime. La que más esperaba era su séptima temporada. Espero pronto escuchar sobre los resultados de la encuesta, Sama. Y este tipo de comentarios me la pone durísima y me la sube tremendo. Les mando saludos a todo el staff, incluyendo Huevo. Y por cierto, creí que esta temporada se iba a llamar Pansu, pero no fue así. Nunca. En algún momento no llegará. Capaz que en sí. Para, no tuvimos una que se llamó Pansu. No. ¿Cómo mierda no tuvimos una que se llamó Pansu? La próxima lo corregimos. Capaz que lo estamos guardando para el lobo. Andá a saber, la gente no sabe esas cosas. No sé. Realmente lo corregimos el próximo cambio de nombre. Creo que hacemos cosas más elaboradas. Creo. Bueno, pedía también un tema, que ya lo pasamos, que era el tema de Axel Ward. Bien. Y vamos con la pregunta. Dice: saludos, Pairo Alche, cero huevo. Felizmente ya volvieron desgraciados porque se les extrañaba. Ahora bien, mi pregunta de la semana es referente al setting anime. A ver. Primero, animes cuya historia no se desarrolla en Japón. Sé más específico. Hay para. Porque yo tengo un par de reglas para esto. O sea, dejemos de lado. Tiene que ser algo actual o todo que no se desarrolle en Japón. Porque de una tenemos que dejar de lado todo lo que se desarrolla en el espacio. O sea, 800 sí. versiones de Gundam. O sea, por más que ustedes lo vean como algo normal, les comento que el espacio no es Japón. El espacio, o sea, no forma parte de Japón. O sea, más de la mitad de las películas de Ghibli, Porcorroso, Nausicaa, etcétera, pasan fuera de Japón. Todo lo que es ópera espacial, cosas Son of the Ender, yo qué sé, Lost Universe, Sidonia, o sea, está todo lo que más es Gundam. Que Japón no es. Todo lo que es Gundam, o sea, ponemos a todo esto. Fuera del lugar queda Inuyasha, que es Japón en el pasado. Strawberry Panic, que aunque pase en Japón, donde mierda Astraya, la colina donde están las tres escuelas, está ubicada en otra dimensión para mí. Y Silent Mobius. Donde sí. Los vampiros no mueren con cosas, los vampiros no mueren con sol. Y Silent Mobius es también es Japón en el futuro, o sea. Por las dudas. Si no, tengo versiones. Veamos, mundos fantásticos de varios tipos, sí, mundos virtuales. Posapocalípticos o futuros presentes alternativos, o futuros o presentes alternativos, históricos o pasados alternativos, no exclusivamente Japón, digamos Hiashi no Eden, pasa en Estados Unidos, empieza en Estados Unidos y sigue en Japón. Noir empieza sí. en Japón y se traslada a Francia y después vuelve a Japón. Por eso, es como. Puramente Gunslinger Girl pasa en Italia. Con todo lo que es sí. toda la serie de Gunslinger Girl, toda la historia pasa en Italia. Eso sería algo puro. También si no teníamos, habíamos como ya había tiro, ya estuve tirando de lista yo. Algo más nuevo, Junketsu no Maria. Que transcurre, ¿qué? ¿Es Francia o es? Es Francia, Inglaterra, es la frontera. Aunque Francia, aunque Inglaterra es un coso. Yo te tiro mi lista. Sí, pero, sí, pero por ahí. Te tiro mi lista. Dale, tira. Pero la cuestión es, a veces para mí, por ejemplo, si son cosas que, por ejemplo, que pasan en el infierno, para mí no cuenta ya. Porque, sí, o sea, no te podría decir Disgaea. A ver, en mundos fantásticos tengo Slayer, todas sus versiones. No, pero eso son cosas que se dan por hecho que no están en Japón. Bueno, Scaflown, Naruto, Berserk, Winsaga, Dog's Days. Y bueno, Dog's Days empieza en Japón, lo mismo que sí, pero Scaflown. No pasa en Japón, o sea, es una puerta de entrada nada más. Angel Beats es el. No es el infierno técnicamente, no. Pero es un purgatorio extraño. Es una cosa rara. Sereno Moribito es un. No es técnicamente un pasado alternativo, es un mundo fantástico medieval oriental. Y bueno, todas las sagas que sean Tales of X cosa. O cómo se llama. Ahora no me sale el nombre de la serie del Castillo de las Nubes. La puta. No, la puta. No, la serie. La serie está china con el nombre que es El Castillo en el Cielo. Ahora no me sale el nombre. De la puta que te va. ¿Dónde está Shunrei? Si no tenemos. Sí, pues no me puedo, no me sale el nombre. Sí. Hay una que no me sale de Mundo Fantástico que es la Los 13 Reinos, ahí me acordé. Sí. Unico Cookie. Esa. Unico Cookie. Esa empieza en Japón y se traslada a otro mundo fantástico. En mundos virtuales tengo, obviamente, Hack y todas sus múltiples versiones. Sí, los Horizon. Son los servidores de Japón. En Hack son los servidores de Japón, así que no cuenta, excepto en Hack. No, tenés razón, por encima las partes de Hack que pasan con la gente en el mundo real pasan también en Japón, así que no contaría. Sí, excepto uno de los especiales que pasa en Rusia, pero por lo general son todos los servidores de Japón. Bien, mundos virtuales afuera. En post-apocalíptico, futuros o presente alternativo tengo Utagawa el Urumono, técnicamente ya no es Japón. Técnicamente ya no sabemos qué es. Crossenji tampoco técnicamente no es Japón. Son las ruinas de alguna parte de Asia. Sí. Ichiban Ushiro no Daimao no especifica nunca. Trigun pasa en... No pasa en algún lado Trigun. Trigun en... No, hay... vamos a tratar de omitir... Es la ruina de Estados Unidos, vamos Europa. Vamos a tratar de omitir lugares donde que comprometan la trama. Porque... Koukaku no Regios. Si alguien es capaz de decirme dónde mierda pasa Koukaku no Regios, algo le regalo. En los intermedios donde muestran el pasado de los dos tipos estos que están haciendo una especie de caper, que son los Seiyu hablando mal inglés, eso es el presente o un presente futuro de nuestro mundo. Hokuto no Ken, no estoy seguro dónde mierda pasa, pero me parece que pasa en Europa o en la parte que está entre Europa y Asia. Creo que lo ve muy yankee yo, Hokuto, ¿no? Que no me la acuerdo exactamente es que dónde hay pasa. Cosas que por ahí no puedo decirle en qué están. Por eso yo también eso las omito. Por eso te digo, hay cosas que no está buena decirla. Yo tengo mi lista. Así que en mi lista hay mucho. Alita no es Japón. Podría, pero no es. Blame. No. ¿Qué es Blame? Blaine es la megaestructura. La megaestructura es la tierra hecha un dungeon gigantesco de metal. Por eso está la cuestión de remitirse a algo que sepas dónde están. Para mí. Vampire Hunter D es alguna parte de Europa. Zora no Oto, otra parte de Europa. Last Exile es directamente otro mundo. No, Zora no Oto es otro mundo. Zora no Oto es otro mundo, no es Europa. Es un pasado alternativo. Por eso, es un pasado alternativo, pero es otro mundo. En su mundo hubo dragones y cosas raras. Sí, bueno, pero Berserk también es un pasado alternativo. Y no dejan de decir Midgar como la Tierra Media. Y Tierra Media era Europa en ese momento. Hay demasiado. En históricos o pasado alternativo tengo Kingdom, que es una China. Y hay otra China más que no me puedo acordar cómo mierda se llama. Kingdom me gustaría si estuviera mejor diseño de personaje. Getalia es todo Europa durante la Segunda Guerra, si sí, no me pero equivoco. ¿En dónde pasa? ¿Getalia no todo... pasa en Japón? No, mayor parte en Alemania. Ah, en Alemania. Bien. Alison Tulilia es un Francia, pasado alternativo. Alemania... No es Francia ni Alemania, son Europa. Países parecidos. Europa, Europa pues, viaja punto alternativo. Pumpkin Scissors, otra Europa alternativa. Sí. Valkyria Chronicles, literalmente te ponen todos los países actuales y el país de Valkyria. No, Valkyria Chronicles pasa en Galia, punto. Galia es un país que está entre países reales. Pero pasa ahí y no sale de ahí, ¿no? Spice and Wolf, nunca especifica, pero es Europa. Spice and Wolf es... ¿cómo se llama esto? Sí, tiene un lugar, ¿no? Es bastante específico Spice and Wolf. Es Europa... Hasta te dan el año y todo lo demás es por la concha. Sí, pero no hay Francia, no hay Alemania, no hay Inglaterra, o sea, son países. Sí, Spice & Wolf, sí son... hay Inglaterra. ¿Hay Inglaterra? Sí, es bastante centradito el lugar donde pasa. Acá Michernan dice Monsters, toda la serie se desarrolla en Alemania. Sí, Monsters, sí, toda la serie eso lo tengo en actuales. Para terminó. Full Metal Alchemist es Europa, es el pasado, es un pasado alternativo de Europa. De Alemania, va. Igual que dice Master y... Keaton. Ah, Ragnarok de Animate. Qué buena serie Master Keaton, loco. Me cago en que no la tiene casi nadie. Yo no te la pasé. No entera. Yo la tengo por otro lado. No, yo te la pasé entera, boludo. Me la hiciste bajar. No, entonces no me la pasaste, pues yo la tengo por no, otro lado. No, boludo, te la llevé y la empezaste a ver. O me puedo estar confundiendo con otra cosa, pero parece que te la llevé. No, la vos me pasaste otra serie. Ah. Bueno, Ragnarok de Animation. No cuenta. Es el servidor de Japón. Ey, no, no están jugando al videojuego. Sí, ya sé, es otro mundo, es otro mundo, pero podemos decir que es el servidor de Japón. Bien, no exclusivamente en Japón, ya vos, bueno, Higashi no Eden, Noir, puramente tengo Gunslinger Gear, Italia, Helsing, Inglaterra, mi chico Tuhachin en alguna parte de Latinoamérica, Brasil, Cuba, Venezuela, no, nunca está muy claro. Mi chico Tuhachin pasa en Brasil. Shangri-La. Shangri-La, pero este es China. Black Lagoon pasa en Tailandia. Ranapuru es una ciudad ficticia, es alguna parte del sureste de Tailandia. Sí, pero... Hiroman pasa en Estados Unidos. Gunsmithcat pasa en Estados Unidos. Bacano pasa una parte en Estados Unidos y me parece otra parte en pasado en Inglaterra. Kuroshitsuji es Inglaterra. Devil May Cry es Estados Unidos. Red Garden es Estados Unidos. Monster de Alemania. Red Garden. Gente, miren Red Garden. Yo me decía Malos Oba, que fue lo único que vi. La serie todavía no la vi. ¿Cómo van al final? Ah, qué verga. Por suerte ya no me acuerdo de una mierda, lo vi hace como 5 años. Monster es en Alemania. Soul Eater me parece que pasaba una versión rara de Estados Unidos. Soul Eater, mira, es un mundo bastante, dentro de su fumadé, es un mundo bastante establecido y la ciudad capital, la ciudad de Death, está en alguna parte de algún desierto y la ciudad se mueve. Pero vos te bajás de la ciudad y podés ir a otras ciudades que tienen nombre y son los nombres de la ciudad de posta. Así que sí, no, pero se casi sabe todo lo que veo ahí es cultura yankee europea. Yo pensé que era Estados Unidos e Inglaterra. Sí, sí, pero la ciudad de Death está. La ciudad de Death se mueve. O sea, no está siempre en el mismo lugar. Entonces, sí, cuando viajan a Estados Unidos, viajan a Estados Unidos. Tengo un clásico, Chrono Crusade. Chrono Crusade, durísimo. Estados Unidos. Mm. Catch It One, Vietnam en el manga, Afganistán en la película. Sí. No Dame Cantabil, Paris Hem, pasa en Francia. Y Canaan pasa en China, si no me equivoco. Canaan pasa en una de estas ciudades. Es en China. Sí. Es o están China, en pero... Shanghái. Están en Shanghái y de ahí pasan al desierto de China, que está en mitad de camino entre Mongolia y China, que es un quilombo. Y esa es toda mi lista. De las que me acuerdo, que la mayoría las vi y otra las vi por la mitad. Acá agregamos Mushu Kyodai. Que una parte. Sí, pasan. En realidad no pasa tanto tiempo en Japón. Como era Namba. Pasa un rato en Japón y después va a otro lado y después termina en la NASA. Entonces, como que. Pasa más tiempo allá de lo que pasa acá. Y es más, en un punto de la serie, el hermano pasa más tiempo en Rusia de lo que pasa en Japón. Gunsmith Cat. ¿Qué pasa? Ya, la. Sí. Marco. Marco Tilo Penino a lo ande. Y Garo, que sabemos que quizá en alguna parte de Europa tiene que ser Europa porque es lo único. Y porque castillos. Bueno. Y dejamos por ahí porque si no, sí, podemos seguir un rato largo. Segunda pregunta. Para Pyro, dice Pyro. ¿Por qué para mí? No sé, él dice, escribe Pyro 2. Bueno. ¿Por qué algunas secuelas de películas no terminan superando a su antecesora? Y en su defecto, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿El director, el guionista, el churrero? Hay varias respuestas para lo que vos me estás preguntando. Yo te voy a tirar una respuesta increíblemente técnica, que es, una película es una cosa muy jodida de hacer, de llegar a concretar hacer una película es algo bastante jodido y bastante rompebola, aunque tengas un nombre, aunque vivas en Hollywood, aunque tengas toda la papa, hacer una película es algo muy jodido de hacer. Por lo tanto, una película es como tirar todo, a menos de que sea una película que esté pensada y bancada para hacer una saga de película. Cuando vos haces tu película, ahí vos tirás todo el asador porque posiblemente sea la única oportunidad en tu vida de hacerte brillar, de darte un nombre y de abrirte la oportunidad para hacer otra película. En el caso de que la película esa haya salido muy bien, haces una segunda parte porque te dieron los números y esa segunda parte la tenés que llenar con algo. Que por lo general ese algo es una versión estirada o fanfiqueada de la primera cosa supuestamente brillante que hiciste. Una respuesta aún más técnica es... las segundas partes nunca fueron pensadas para superar a las primeras partes. Porque las primeras partes fueron pensadas como para existir y listo. Y la segunda parte como que... ¡Ah! jodeme que tengo que hacer una 2. Yo de eso tengo una teoría. Lo que vos dijiste está perfecto. Lo que fue planeado para hacer una saga de 2, 3 o X cantidad de películas y las que no. Sí, sí, cuando vos pensás con tu película como una saga de películas, entonces estás haciendo una película partida en varios pedazos, lo cual no deja de ser una película. O sea, ejemplo de partido en pedazos, El Padrino. El Padrino 1 y 2. 1 y 2, la tercera salió de rebote. La tercera y no salió porque la 1 y 2 vendieron muy bien. Y por eso la tercera no es de las mejores películas. Es una excelente película, es una película de la concha de su madre, pero no le llega a los Padrino 1 y 2. Sí, pero la 2 del Padrino es la mejor. Sí. Cosas que no se pensaron como 1 y 2, Terminator. Terminator porque es de otro director. James Cameron dirigió las dos, me parece, la 1 y la 2, pero... No, sí, tenés razón, James Cameron dirigió las dos, pero... ¿cómo era una que no iba a tener segunda parte ni a palos, pero ni a palo, pero que fue un éxito de puta madre y cine de culto? Mad Max 1 fue pensada como una sola. Y después vino Mad... Fue una fumadé, fue un proyecto, fue un experimento, le salió re bien. Eso es una primera película, es una fumadé. Después ahora hacemos Mad la segunda Max 2, porque salió... Mad Max 2 es la versión recontra pulida y comercial de la 1. Y casi nadie vio la 1. Todos los que recordamos Mad Max, la mayoría recuerdan El Guerrero del Camino, que es la 2. Y la 3, después La Cúpula del Trueno, pero nadie recuerda la 1. La mayoría de la gente no la vio. Lo de Alex dice, Terminator, la 2 es mejor que la 1 para mí. Sí. Sí, lo que acabamos de decir. En ese caso yo tiro, para mí, en el orden en el que estuvo, y que para mí son va en ese orden las mejores, es Rocky. Rocky 1 no le gana a Rocky 2. Rocky 3 posiblemente pierde contra Rocky 2, pero Rocky 4 le gana a todas. Rocky 4 era cuando entrena el pendejo de mierda. Con Drago. No, la 3 Rocky 5. No, boludo, la de Drago es la segunda o la tercera. No, la primera pierde contra Apolo. La segunda le gana a Apolo. La tercera contra Mr. T. Y la cuarta. No, Mr. T viene después de Drago porque Rocky ya estaba en su etapa. Me estoy retirando y estoy comercial. No, pero. Oh, boludeces como no pelear tenía con. Cáncer. Cuando, no, spoiler. Boludo. No, Rocky 4. Hace boludeces como pelear promocionalmente para caridad con Hulk Hogan. En la que está ahí, la que vos decís. Pero la cuestión es que a Rocky le da. Tiene problema con el cerebro después de la pelea con Drago, que es cuando se hace la rueda de prensa al principio de la película, que es la quinta, y supuestamente ahí la gente como que dice, no, que ya se va a retirar, y después aparece el pendejo este que nadie quiere en la 5, y bueno, es eso. Porque Rocky quedaba re mal después de la... Iván Drago es Rocky 4. Por eso Rocky 4. Está bien, fuck. Sí, entonces en la 5 entrena el pelotudo. En la 5 entrena el pelotudo. No sé, a mí la que más me gusta es la 1, boludo. A mí me gusta más la que más motiva. La 2 es como... Acá viene, ya lo vimos crecer. Sí. Ahora viene a matar. Por eso, para mí la 3, la 2 le gana a la 3 y a la 1. Pero no le gana a la 4. Y las 4 le gana a todas. Sí, todos recordamos el entrenamiento en Siberia. Nada más emotivo que correr montaña arriba en el medio de ese lugar. Bueno, esas fueron las preguntas. Así que... Sí, sí. Ah, y otra que tengo: Aliens, Alien y Aliens. Y todo lo demás no existe. Porque son otro género. Así directo, porque son otro género. Alien 1 es de terror, Alien 2 es de acción, son de otro género. La segunda, sí, es un fan. Ahí tenés el mejor ejemplo. La Alien 2 es un fanfiqueo de Alien 1. Sí, directo. Alien, pero la sigue dirigiendo el mismo director y sí, la sigue escribiendo el mismo director. Pero es el fanfiqueo del mismo director. O sea, el loco vio. Ah, qué bueno que estaría que acá vinieran, entraran los comandos y entraran a cagar a tiro todo. Bueno, un fanfiqueo del director. Ahora, ejemplo malísimo de segunda parte: el efecto mariposa después de la 1. Después de la 1 no existe nada. Exacto, no existe nada. Ahí tenés tu segunda parte. Después de la 1 no existe nada. Hay efecto mariposa, creo, 2 seguro, 3 sí. Y no sé si 4. Espero que no haya una cuarta, porque ya no sé con qué mierda después la van a hacer. Después de la 1 existe la bañera del tiempo, y ya está, y se acabó. Ah, ¿sabes cuál era el final posta del efecto mariposa? el que se ahorca en el vientre con el propio cordón umbilical. Sí. Sí. Dato pelotudo, pero sí. ¡Spoiler! Así terminaba la novela en la que se basa. No terminaba con la gran "te amenazo si nunca nos hacemos amigos". Ese fue el final feliz que le dieron. El segundo final creo que lo pasaron nada más en cine y en DVD. Vamos con la última sección y cerramos esto. Dale, ya, dale, dale. Vamos con una promo y cortamos. Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones, chicas cosplayers, violencia, tráfico, llegue aquí puro anime con subs perfectos y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Bueno, ahora sí, llegamos al final de este segundo programa de la séptima temporada de Persona No Se Cae. ¡Cao, cao! No sé por qué me acordé de cosas, del opening de Go Gaigar. Porque es a lo que suena esta temporada. No, acá comimos humanos. Bueno, saludos a la gente que nos estuvo acompañando a través de mixler.com/persona-no-se-cae-podcast. ¡Qué valor, qué valor! Saludos a Yuki Soto, que volvió, que se había ido. Saludos a Josemik. A Josemik, digo. Saludos, viste, la había dicho bien, había arrancado bien. A La Pared, a Kano, a Elect Tacos, a Kyung-kun, a Sato, iba a decir Aldo Romero, pero bueno. A Aldo. A Darío Alexis, a Mitch Hernán y a un Elsewhere, donde quiera que estés, ahí Elect Tacos, sí, saludos. Bueno. Nuevamente, les extendemos nuestra invitación a que nos escuchen en vivo los viernes a partir de las 7:30 de la Argentina. Más o menos, por ahí. Como siempre, mixler.com barra PNS Podcast. También serán redirigidos a la verdadera dirección. Sí, pero como que tu verdadera edición es muy larga y en Twitter requiere cosas cortas. ¿Qué tiene que ver? Bueno, también pueden comunicarse con nosotros a través de personasecada@gmail.com o si no, a nuestro Twitter, que es @personasecae. También pueden sumarse a nuestra comunidad de NG Plus, donde ahí va todo el porno. Visitar el blog, que es personasecae.blogspot.com. Sí, pero eso no lo pueden hacer, eso lo tienen que hacer. Sí. Bien. Algo más antes que nos vayamos, hasta la semana que viene, supongo. Bien, el próximo viernes o domingo, ¿venís a jugar Pathfinder? El próximo viernes. El próximo viernes te grabamos el programa. Te puedes venir después del programa, boludo. Grabá el programa y venís. El próximo viernes ya voy a estar trabajando. Bueno, pero el sábado no trabajás, ¿no? No, pero el sábado tengo que prepararme para una super quemada de cosas de Dragon Age. Sí. Bueno, pero podés hacer las dos cosas. Podés quedarte, te pongo una cámara, una cama paraguaya ahí en la casa de mi abuela, podés dormir ahí. Después sale re loco, sale con una escopeta y una espada en la mano. Dale, boludo, tu guerrero está nada de ser level 4. Déjame hinchar la bola, yo estoy podrido de manejarlo. Lo revivieron y encima le dieron, no me acuerdo cuánto punto de experiencia, subió un level y quedó mitad de camino el otro. ¿Vieron no lo sé que cómo morir? Sí, boludo. Me voy a suicidar todos los días en Pathfinder si cada vez que me reviven que gano 1500 puntos de experiencia. Es una forma rara de Rogue Legacy. Morís si son mejor. Acá en la Intaco dice, hasta donde sé solo ustedes y los de Hobbies y Zombies usan G+. Bueno, es que los que dominan el mundo son pocos. Y también Michard nos dice, ¿cuándo nos reunimos para una partida de fiasco? Si es el juego que yo vi de Will Wheaton, sería horrible jugando fiasco. No, o sea, no me puedo meter en personaje en ese tipo de escenas particulares. No podría. No podría, dice. No me sale, si es ese juego, si es otra cosa, no sé. Yo de andar caracterizando personajes no es lo mío. Así que... ¿Qué no? Todos los días la gente dice que soy normal. Bueno. A mí me dicen muy seguido que soy muy buena persona, boludo. O sea, como me cago de risa por dentro. No sé cómo me cago de risa por dentro. Bueno, entonces, sin otra cosa que decirles, los saludo hasta la semana que viene. Sí, sí. Y supongo que sigan mirando anime, no sé. Sí, miren Ange, está recopada. Ah, recuerden, así como por dato que seguramente se les olvidó, porque realmente no tiene mucho peso en la vida de nadie, este fin de semana hay otro capítulo de Sailor Moon, pero como sí, que... Díganle no a Sailor Moon, que hace mal. Sí. Hace mal. Que se caiga y que no vuelva más. Si no la ven, capaz que alguien dentro de un par de años lejos la agarre y la hace bien de nuevo. Bien. Nos vamos escuchando el 17º ending de Fairy Tail, Kimi no Mirai, interpretado por Root 5. Que alguien mate al director actual de Fairy Tail, que alguien lo mate ahora. Bueno, hasta la semana que viene. Bye, ni. Shakuness, no place, 奇跡を